estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Amigos aficionados a la lucha libre, estamos completamente en vivo aquí, Calzada Independencia Sur 324, para llevar lo mejor de la lucha libre. Un domingo con mucho calor, unos están muy tristes ahorita por la UDG, pero pues ni modo, es fútbol, ni modo, así es esto. Saluda a mi equipo de trabajo allá, al productor Javier Saizar, buenas tardes, bienvenido. Ahí levantó las manos en señal de triunfo, pues no tanto, pero bueno. Saludo aquí, primero antes que nada las damas, señorita Jenny, espero que ya esté mejor, bienvenida. Sí, ya estoy mejor aquí, saludando a todos y listo en las redes sociales. Recuerden, nuestras páginas es Super Libre Sin Espacio, todo junto en Facebook, o www.superespaciolibre, para que nos hagan sus comentarios, nos manden sus saludos, y recuerden que tenemos boletos para la Arena Coliseo. Hace el martes y domingo. También aquí el pariente más incómodo de la radio, Alejandro, qué milagro. ¿Por qué milagro? Pues no, para nada. ¿Te he visto? No, pues te voy a dar una foto mía, Botamán, para que... Sí, para verte más seguido. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este programa de Lucha Libre, Super Libre, y bueno, pues ya estamos listísimos aquí, las redes sociales listas, las líneas telefónicas listas, 3613-2727, 3613-3088. Y aquí está Francisco Venegas. Muy buenas tardes. Como siempre, muy puntual, llegando a la hora. A las puros dos. Safe and home, ¿verdad? Sí, así es, muy buenas tardes, y sobre todo las personas que nos escuchan en casita, que están a la hora de comer, muy rico. Exactamente, los que están comiendo, provecho, y los que lo van a hacer al ratito también. También. ¿Verdad? Bueno. Botamán, ¿quieres una hierbabuena? Al ratito, tomamos una hierbabuena, con mucho gusto, esta cuesta. Hace mucho calor, ¿no? ¿Venegas? Bastante calor. Bueno, estamos aquí muy contentos, y antes que nada, pues iniciamos el programa dándole las gracias al tío Ringo Mendoza, a tío Lingo, que la verdad ayer fuimos a Mezcala y nos trató como siempre. Como reyes. De maravilla, la verdad, la pasamos muy padre allá, casi todo el día, Venegas, allá nos desde vimos. Temprano hasta ya tardecito nos regresamos. Nos regresamos, y eso porque él no quiere que regresáramos. No, él quiere que nos quedáramos hasta el martes, que es la gran fiesta. Sí, que por cierto, un saludo al tío Ringo que está escuchando el programa, y ¿sabes quién me habló ahorita hace rato? ¿Quién? El cachorro Mendoza, su hermano, llegó hace rato a Mezcala. Fíjate, no nos tocó verlo. Me dice el cacho, vente para el martes, le digo, no podemos, la verdad, ahora sí. Al Cacho también le mandamos un fuerte abrazo de oso, bien sabroso, hablé con él, y dice que próximamente hacemos una cita allí en Mezcala de la Asunción. Claro, hay que volver. Que por cierto, invita al público. ¿Qué dijo Ringo? Él es el mayordomo. Es el mayordomo de las fiestas, el día 3. Escuchen bien. Todo aquel que vaya a Mezcala sea bien recibido, y comida gratis para todos, a llenar, no poquito, no, a llenar. De todo. Si no, pregúntenle a Botamán, que se comió 5 mojarritos para el desayuno, ¿no? Para el desayuno nomás. Y no traía hambre, ¿eh? No traía hambre. Y iba desayunado. Iba desayunado. Muy rico. Las mojarras que nos preparó Félix Mendoza. Félix el gato. Félix Mendoza, primo de señor Ringo. Su mamá también nos atendió muy, no, muy amable. Muy toda bien. La familia Mendoza muy, muy amable, muchas gracias. Oye, y el pueblo en general muy amable, una sonrisa donde quiera que pasabas. Oye, y por cierto, este Félix, salve la historia de Mezcala, ¿eh? Claro. Me quedé sorprendido. Claro que sí. Oye, la panterita sureña andaba también, por ahí también. También, ¿no? Saludos a la panterita que se vino con nosotros ayer en la tarde, cuando venimos a Guadalajara. Claro, todo el camino platicando de lucha libre. Pura como, lucha libre. Como debe de ser. Exactamente, el Félix, pues a todos los que estaban ahí. El otro primo de Ringo que llegó ahí. Así es. ¿Te acuerdas cómo se llama? No, la verdad no recuerdo el nombre, pero es un héroe porque es de los que apaga los incendios en el monte de ahí de Mezcala. De Mezcala. Por cierto, y entonces también se portó a todo dar. Y hasta el muchacho usted los Bonay, su sobrino de Ringo. Ah, el que se va a casar. El que se va a casar el día 12 de agosto. El 12 de agosto ya tenemos una boda. Ya tenemos, no, es Bon... Ay, como se escucha, no como se escribe. Oye, y saludos al payaso. Al payaso, el único perro que come espinas de pescado. No le dan otra cosa. Y si pescar. No nos creen, ahí está la foto en Super Libre. Sí, ahí está. Ah, cuando, la foto de ese. Cuando dijeron, bueno, para el perro, oye, pero es pescado. No, se los come. ¿Cómo? Sí, se los come. Come puro pescado, es más las croquetas que ni las conoce. Ni las conoce. Y el día que tomó, él toma agua de la laguna, y el día que tomó agua purificada se andaba muriendo. Sí, sí. Nos platicaron la historia y saludos al payaso también, ¿verdad? Al payaso y también. Se llama el payaso, que es un pitbull. Así es. Se ve que ve las redes sociales. Y no, y está el perrito, no, bien, pero bien dotado, ¿eh? Y de edad. O sea, ¿qué le está viendo, Gutamá? Fuerte, fuerte, fuerte. No voy a pasar mal a la gente. No, o sea, no, hombre, parece que come. ¿Qué andas viendo, Gutamá? No, esas espinas de pescado son poderosas. ¿Qué dijeron? Va, para el perro, no lo creíamos. No lo creíamos. Hay que guardar las espinas, ¿pero para qué? Para el perro. ¿Cuál perro? El payaso, ¿cuál payaso? Ya que fuimos al malecón, de pasada llegamos a verlo. Sí, no, pues a todos un fuerte abrazo, bien sabroso para todos. Entonces, ¿el día qué? El día 3 de mayo están todos invitados. Comida gratis, ¿eh? Para comida todos. Gratis. Los... Y bueno, pueden ver a varias leyendas de la lucha libre que van a hacer por allá. 3 de mayo cae en martes. El martes, exactamente. ¿Desde qué hora? Desde las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana está ahí ya listo todo. Con todo y todos invitados, van a ir varios luchadores, ¿verdad? Dijeron que iba también. Así es, no, nombres no nos confirmaron, pero de que va a haber varias figuras de lucha libre por allá, es seguro. Exactamente, pues a todos muchas gracias. Al rato vamos a ir dando los mensajes del Trio Ringo que han llegado bastantes. Claro. Las fotos que subiste, Venegas, te felicitó. Y nos faltan muchas todavía. Sí, todo. Y dice, el video sobre todo. El Cacho las vio en México. Ah, okay. Me dijo, oye, yo las vi en México. Dice, tú y la Pantera están bien, bien contentos ahí. Claro, como debe de ser. Debe ser. Unos tequilitas. Unos tequilos hacen allá. ¿Vieras de lo que te perdiste, Jenny? Sí, pues ni modo. Ah, y luego la persona que se encontró allá en el malecón, Ringo. Y cachó, Nos llevó postre. Dijo, mira, el postre que estábamos esperando. El postre que había faltado. Así es. Preguntó mucho por su sobrina Jenny. Desgraciadamente sí. No pudo ir por su salud. Pero bueno, que ya lo vemos bien. Sí, ya está mejor. No, está excelente ya. Muy bien. Bueno, y acá está Paco Espinosa, que también ayer no pudo ir. El tío Ringo preguntó también por ti. Bueno, pues un saludo para el tío Ringo y para toda la gente que ya nos sintoniza en el 580 de AM. Tuvimos que ir a cubrir un evento para el Día del Niño allá en Real Plaza Center, que realmente fue maravilloso ver a tanta gente que viene aquí a la arena y que por aquel lado vive. Me dicen, ¿sabes qué? Es la primera vez que nosotros podemos gozar de un evento de esta magnitud, gratis y con la confianza de que es el Consejo Mundial de Lucha Libre y que se va a llevar un espectáculo agradable. Yo creo que la gente, las 2 horas que se estuvieron por allá sentados en pleno sol, un solazo impresionante, valió la pena porque la verdad los luchadores se entregaron bastante. Qué bueno. ¿La gente respondió entonces, Paquito? Muchísimo. Yo creo que es uno de los eventos que he asistido en los cuales, son eventos privados, pero la verdad es que esta plaza abrió sus puertas para todo mundo y los niños fueron los más gozosos. Las enfermas estaban a todo lo que daban porque el vaquero y su riata, ya sabes que de repente impresiona. Okay. Por ahí también incluso ya gente pues, como... Brunetti, que también levantaba el suspiro ahí para las féminas, muchas mujeres que les gritaron, pero déjame decirte que cuando salieron Chica Tormenta, Estrella Explosiva, Estrella Superestrella y La Pantera, los hombres se volcaron con los celulares. Muy bien. Hubo un bribón que ya después les platicaré quién fue que estuvo grabando toda la lucha. Ahorita te ves golpeadón, Paquito. Bueno, no, lo que pasa es que anoche pues sí estuvo cansado. La verdad es que sí, la garganta como que con pura agüita, tú sabes que no, estuvo la batucada y tampoco les dieron nada. Ahora sí que nos faltó la motivación, esa motivación que de repente nos saca a flote a todos. Y vaya una noche plena porque después hubo fuegos pirotécnicos. Nos quedamos un ratito solamente, pero nos tuvimos que regresar para poder estar gozando con los niños, que es más que nada el motivo principal, ¿no? Y un saludo a todos los niños que por ayer se tomaban la foto con nosotros para poder estar al tanto, porque eran los papás más emocionados que los niños y más cuando salieron las divas. Oye, ¿y cómo cuánta gente asistió a ese evento? Fue un éxito. Mira, no exactamente la cantidad que se requiere a lo mejor para toda la plaza, porque es abierto, pero yo te aseguro que había más de 350 personas, hasta las 500, porque vaya, se conglomeraban alrededor para estar observando, y vaya, un ring que pues sí, tiene altura para estarlo observando, la mayoría estuvo sentada, pero pues otros se arrimaban por allí. Yo creo que fue un evento, como te digo, que gozaban, porque jamás habían estado algunas personas en un evento de lucha libre. Otros ya preguntaron que cuándo era el evento y en dónde estaba localizada la Arena Coliseo. Otros tantos que aquí vienen a la arena y allá me los encontré, la verdad, pues me sorprendí, porque ellos desde Zapopan vienen hasta acá, hasta la Arena Coliseo de Guadalajara. Muy bien. Bueno, vamos a ir a la primera pausa, pero los primeros saludos, ¿qué te parece, Venegas? Para el tío Ringo, mira, Carlos Peredo C, dice, en Mezcala, claro que sí, ya le contesté. Víctor M. Tavares, wow, el indio de Mezcala de la Asunción, gran maestro de lucha libre, saludos. Sabina Hernández, ¿y cómo va la recuperación del gran indio ídolo de Mezcala? Pues en un momento más vamos a pasar una entrevista, el audio, y en el transcurso de la semana tendrán el video. De hecho, ya da unos pasitos con ayuda de Botamán y de Félix. Ahí va mejorando. José Isla, saludos al campeón Ringo Mendoza. Francisco Zárate, saludos desde Puerto Vallarta y saludos al tío Ringo. René Dávila, qué bellos recuerdos. Salvador Aguirre con toda la familia de Ringo. ¿Te comiste las tilapias? Por bendiciones, Ringo Mendoza. Rosy Arias, bendiciones, maestro. Juan Francisco Rodríguez Merchán, saludos, mi Ringo, te mando un abrazo. Patolín Gómez, soy de Veracruz, ¿a poco mi ídolo amigo está en silla de ruedas? El gran ídolo de lucha libre, el gran Ringo. Pero temporalmente, sí, dice, está recuperándose. Sí, pero no importa, seguirá siendo mi ídolo, eres lo máximo, un fuerte abrazo. José García, que no le contestamos algo de lo que preguntó, yo creo, de Ringo. Okay. José Luis Rojas, hola tío, soy José Luis Rojas, ¿cómo está? Ignacio Román Negrete, saludos a mi gran amigo Ringo Mendoza y también Luis Castillo Aguilar. Dice, oye, ¿por qué no invitan? Bueno, ¿verdad? Ahí está la invitación para el martes. Claro, el martes están todos invitados. Bueno, ahí están otras partes de los saludos que llegaron aquí. Cientos y cientos de saludos y de likes para las fotos de Ringo Mendoza. También. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Además, garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal, Semarnat. Inicie el día bien informado en Canal 58. Todo en noticia. Un equipo profesional de periodistas le mantiene informado. Todo en noticia. La noticia como es. Lunes a viernes, 7 de la mañana por Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Chécate, mídete, muévete. Correte Clínica, que esta vida es única, no te cuesta nada, así que vente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte, solamente tienes que checarte. Chécate, cuídate, tómate el tiempo. Corre a tu consulta y no lo dejes nunca. Trae a tu familia si no se les olvida. Mejora tu salud. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Hola amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. Regresamos amigos de Super Libre y ve tú, Paquito, el pariente más incómodo. Ay, ¿por qué me insultas? ¿Cómo me dices, Paquito? Es su pariente. Alejandro. ¿Cómo? O sea, lo estás alabando y el sujeto se pone en un plan. Ay, cómo me. Déjalo. Déjalo. Paco, ya le vendrán sus dotes y vas a ver cómo le va a ir. Con mucha gente que ya me lo dijo, yo no sabía. Que hasta le habían puesto ahí algunas cosas. Yo no sabía, pero ahí le pusieron. A ver, Alejandro, vamos a la cartelera de esta tarde. La cartelera para esta tarde. Bueno, el día de hoy, domingo 1 de mayo, en la primer lucha se van a enfrentar Black Sugar y Micro en contra de Kuka y Destructor. En la segunda lucha vienen Capitán Cobra y Linterna en contra de Mr. Brisa y Carlo Rogi. La siguiente lucha viene por parte de los técnicos implacables, el Alteño, Star Black y Explosivo en contra de Demonio Rojo, Mr. Apolo y Gran Kenut. En la lucha semifinal vienen Metatron y Cosmos en contra de Relámpago y Thunderboy. Y en la lucha principal, el plato fuerte de la noche, viene León Blanco y Magnum, acompañados de Esfinge, contra Rey Trueno, Furia Roja y Mr. Trueno. Esto para Alex, hoy domingo, 1 de mayo, en la Coliseo de Guadalajara, donde los niños pagan solo un peso, ¿no? Que si te gustan las mujeres, Alejandro. Sí, me encantan. Aquí está una. ¿Una de tantas o la única? No, la única. Cínico. Las mujeres, está diciendo las, la no única. La mujer que tienes a tu lado, las ¿Si mujeres. ¿Te gustan las mujeres, sí, Alex? Mucho. Aquí está mi novia. ya. No muevas, a no niños, muevas, respeten, hombre. ¿Qué? Pues, niños. Pues me preguntan. ¿Cómo están las mujeres? Claro que me gustan. Acabaron en el DIF. Estaban detenidos. Aclaremos eso. No fui a dar a la procuraduría. Sí, los dos estaban detenidos. Porque ya hubo gente que creyó que en verdad estábamos detenidos. Pues es que sí estaban detenidos. Señal que sí. Nos escuchan. Sí. Jenny estaba detenida, pero en mis brazos, porque se puso mal y la llevé al doctor. Ay, niños, eso fue lo que respeta. Pasó. Dice, pues me están preguntando, yo respondí. Marco Millán, al maestro de maestros, saludos. ¿Qué es Jenny? Cochino. Pues ya ves que es cochino, ¿qué? Que no seas cochino. Eso no es ser cochino, es una muestra de cariño. ¿Desde cuándo una muestra de cariño? Pero ya es bastante muestra. Marco Millán, saludos al maestro de maestros Ringo Mendoza. Rosy Reyes, felicidades y gracias por estos recuerdos grandes de la lucha. Siguen llegando los mensajes, Venegas. Y llegarán más, Botamán. Así es. Bueno, vamos a, ¿qué les pareció? ¿Con qué nos iniciamos? La Galita, los nuevos, la pareja increíble que ganó. ¿Qué la pareja increíble, ¿qué te parece? ¿Qué te pareció, Paquito Espinosa? Yo a los contrarios. Yo también. Mira, es que esta, como te decía, alguna gente dice que es muy predecible ya el consejo. Yo no creo que sí fue una lucha que se midieron fuerzas. Vaya que los contrincantes estaban para eso y mucho más. Y vaya, si esto es el triunfo entre Mephisto y Místico, que son, pues sí, grandes rivales en su totalidad para quien sea, yo creo que fue una lucha pareja, justa y que pues ganó el que tenía que ganar, ¿no? El mejor, en este caso. Mephisto, pues no se diga, es un sí, luchadorazo y la verdad es que tiene ese nivel que se requiere para seguir en las grandes ligas. Y cosa curiosa, el público estaba a favor de Carístico y de Cibernético, pero aquí no es de que el público quiera, sino que el luchador le eche las ganas y gane. No, y yo creo que digo, eso de a lo mejor estar en contra de Místico porque todavía le siguen reprochando de alguna manera el nombre de Místico, él no tiene ninguna culpa y lo digo abiertamente porque pues él está en una empresa y si la empresa te pone Juan Pérez, pues ahí te tienes que llamar. Al final de cuentas, él está haciendo su trabajo, él está ganándose paso a paso lo que pues le ha estado otorgando la oportunidad en la lucha libre. Claro que le ha costado muchísimo trabajo, le costó simple y sencillamente regresar de una lesión muy grave, un accidente en la motocicleta donde pues a lo mejor otro no regresa, a lo mejor otro se la piensa, pero es muy joven y ahora sí que eso se requiere de estar siendo tenaz y ante un, como compañero de Mephisto, pues yo creo que es una garantía principalmente para sacar la casta, ¿no? Sí, no, bueno, y además que le ha costado trabajo eso, como dices, el que la gente lo acepte, el que... Y creo que se lo ha ganado a pulso, ¿eh? Yo creo que va muy buen camino, ha dado pasos firmes y es de los luchadores que más han ovacionado aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, es de los que me ha tocado ver que la gente más aplaude, es precisamente Místico. Sí, y aparte Carístico salió un momento lesionado del hombro, ¿eh? Sí, se lesionó del hombro, sí. Fue revisado por el médico y le permitió continuar y parecía que con eso ya se terminaba la lucha, pero no, dio muchísimo más todavía. Ahora fíjate, digo, salen como pareja carístico. Las máscaras, ¿qué te parecieron? Y vaya. Bonitas, ¿no? Sí. Están bonitas. Sí, esa, sí, esas, sí, esa, vamos, ¿cómo le combinación? Llaman? Combinación, pero hay otro nombre para poderle ser. Fusión. La fusión que se le hace exactamente, sí, la fusión, ¿no? Que bien, se, ¿no?, le hace a las máscaras. Yo creo que es lo que atrae muchísimo, ¿no? Este torneo, donde pues sí, ya aquella ocasión donde era el místico, el primer místico, el príncipe de plata y oro, con la fusión que tenía con Averno, era impresionante esa máscara. Yo creo que es de la que más me ha gustado, que ha sacado precisamente en ese tipo de torneos. Esta pues también, pero vaya, ahora sí que me quedo yo con aquella máscara. Esa máscara que mencionas evolucionó para convertirse en Sin Cara. Fue la base del personaje de Sin Cara, la combinación de Averno con Místico. Y sí, vaya, una máscara muy bonita. Y como te digo, ese es el atractivo que se tiene, ¿no? Dentro de lo que hace este torneo de parejas, increíble de parejas, pues es lo que llama la atención. Porque recordarás que aquello que se vio con Místico de Rudo, vaya que, pues la verdad es que sí gustaba, porque se afianzaba bastante bien. Aunque de repente él decía, ni soy Rudo ni soy técnico, sí, soy la revolución, ¿no? Y con las alas diabólicas se llevaron el triunfo. Superadas diabólicas desde la segunda. Muy cuadra. Buena, ¿no? Qué buena, ¿no? Buena. Sí, ese es algo que de repente digo, en el hecho de Mephisto, que te inyecta la confianza, esa garantía que tiene precisamente de poder hacer los castigos tal y como lo hacía con los hijos del Averno, ¿no? Bueno, excelente, excelente. Vamos a seguir platicando de esto. ¿Tú qué ibas a decir algo, Alejandro? ¿Vas a comentar algo más? No, estaba comentando acá con Jenny. Echando lío. No. Es que está diciendo Juan Ernesto López, que dice que ya no quiere traidores como Dr. Warner y Atlantis. Y luego nos dice también que quiere que Dr. Warner se juegue la máscara con Psycho Crow. Pues yo creo que sí la van a hacer, ¿no? Mira, dicen. Wagner ha estado haciendo ahora sí que alarde de que él expone su máscara y demás, pero la verdad es que no ha expuesto su tapa como realmente es. Por ahí se mencionaba que una rivalidad muy fuerte con Elia Park, por supuesto que esa es la que la gente esperaba, esa es la que la gente podría decir que sería un entradón, la verdad, entre estos dos gladiadores. No se dio, y luego por ahí también pues estuvieron haciendo varias rivalidades contra otros. No la expone Wagner, esa es la verdad, pero bueno, al final de cuentas contra Psycho, pues vamos a ver si ahora sí se puede dar, porque digo, ya se están dando hasta con la cubeta. Vamos a ver si ahora sí se puede finiquitar, porque sabemos que Wagner ha empezado muchísimas rivalidades. Y no las termina. Y de repente ahí las deja, ¿no? Esa con Elia Park, la verdad, estaba pero fascinante para poderla hacer. Ahora sí que en la máxima. Y acuérdate cuando tuvo la rivalidad con Atlantis, que Atlantis se cambia el bando rudo para tener la rivalidad y mejor salió de la empresa. Ya la gente está harta de esto, que se siente una leyenda, un ídolo y siempre corre, desgraciadamente. Sí, sí es cierto. Sí, bueno, pues es que incluso aquí nos quedó muy mal en aquella Liga Elite que se presentó donde Rush le dio una arrastrada. Sí, trapeó la tremenda, luna con que la verdad sí, yo espero que más guerra de Wagner. No. Sí, no. Digo, hay gente que lo alaba muchísimo, yo sé que tiene sus fans. Muchísimos seguidores que tiene. Pero eso nos ha dejado mucho a desear, Wagner. Sí, y luego lo entrevistamos terminando esa lucha donde Rush verdaderamente trapeó el piso con él, todo ensangrentado, con la máscara rota, y él dice... Yo gané. O sea, ¿cómo ganó si trapearon el piso con él? De alguna manera sí lo reconoce porque, vaya, Rush se lo demostró arriba del cuadrilátero, pero no fue todo lo que se hizo. Simplemente la gente que vimos aquí esto nos decepcionó porque esperábamos más, y yo se lo hice en la pregunta. Esperábamos más de Wagner, nos decepciona realmente que sí, no puedes contar. Bajó mucho su nivel luchístico, ¿eh? Es que esperábamos una reacción. Sí, no, sí, y últimamente a mí he dejado mucho que desear. Se ha convertido más en un personaje que en un luchador. Sí, ya porque no. Es que mira, yo creo que es uno de los que maneja la mercadotecnia impresionante. Claro. Vende máscaras, playeras. Fue un boom, de hecho, en su momento cuando empezó con esto del cambio de máscaras con colores y, ¿sí?, y su famoso bien. Su manejo de micrófono fue algo maravilloso, pero tienes que complementarlo con el ring, haciendo las cosas bien en el ring, que ya no lo ha hecho. Sí, no, es que de alguna manera la simbiosis que pueda tener es que la mercadotecnia vende para un luchador y vaya que le puede ayudar bastante, claro, bien. Pero también eso, o sea, meterse completamente a esas rivalidades fuertes que él puede enfrentar contra Canek, ¿ya viste? Sí. Canek también dijo, es que a mí no me va a venir a correr, yo lo voy a buscar para que me pueda enfrentar a mí, también aquí lo vimos y realmente no pasó nada, ¿no? Bueno, vamos a ir a la siguiente pausa, la cartelera de la Arena Jalisco, que hoy vienen a las 3, Paquito Espinosa, viene gente de la Arena Jalisco, el dueño así es, de la Arena Jalisco. La semana pasada por allá estuve, después les platico. ¿Te encuentras el dueño? No, luego les platico cómo ya puedo ingresar yo ahí sin que me vean hasta que ya estoy adentro. Ay, no, y hay una persona que me dijo, usted pase porque por favor, si no lo dejan pasar, se les cae el techo. Ah, caray, Paquito. Tanto sí. Bueno, vamos con la cartelera. En la primera lucha viene Shiro Dragon Jr. y Black Golden en contra de Azteca Warrior y Tolentino. En la segunda lucha viene Kamikaze y Vegeta en contra de El Brujo y Alex Romano. La tercera lucha viene Caim y Crazy King en contra de Estrella Oriental Jr. y Adrenalina. Y bueno, la siguiente lucha viene La Legión, Rainman, Macabre y Black Jack en contra de los Chavorrucos, que son Dakota, Rudy Santana y Roberto Paz Jr. Y la lucha estelar, la lucha principal, es Ángel Blanco Jr., Doki y Omega en contra de Cien Caras Jr., El Pantera 2 y Draego. Esto es domingo primero de mayo, aquí en la Arena Jalisco, festejando a todos los niños en su día. Oye, ¿desfilaron? ¿Desfilaste en Paquito hoy? Gratis. No, Botamán. Un peso los niños aquí en la Arena Coliseo, se olvidó. También. Un peso. Aunque un peso. Mi compañero ahí en la transmisión de la televisión, él decía que niños gratis. No. Un peso ya un no peso. Cuesta nada. No, digo, nada. Un peso. Antes, ¿cuánto costaba un huevo? Un peso. Y ahora un peso cuesta mucho. Al revés. Ahora cuesta al revés. Sí. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. No pierdas la máscara ni la cabellera, porque cada domingo a las 2 de la tarde tienes un reto mano a mano. ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! ¡Super Libre! ¡Mucha lucha! ¡Mucha lucha! El mejor programa sobre lucha libre está aquí, en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán. ¿Cacareo fuerte? Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Con luchadores invitados y regalos sorpresas para ti. Todos los domingos de 2 a 4 de la tarde. Topes voladores y quebradoras. Super Libre, por el 580 de AM, Canal 58. Cámara, loco. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme. Edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a www.gob.mx/como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Inmujeres. ¿Qué tal, amigos? Les habla Seven Thunder para que no dejen de escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Estamos, amigos de Super Libre, y hay bastantes saludos que la señorita Jenny los quiere mencionar. Adelante, señorita Jenny. Así es, a ver, vamos a comenzar con los saludos de, que no los encuentro, de Hugo Alberto Medina. Saludos a Paco Espinosa y a todos en el programa. Saludos, Hugo. Don Colchón, como siempre, dice saludos a todos ahí en cabina. Guillermo Saldaña, saludos a todos en la cabina y felicidades por el programa y en especial al tío Lingo. José Luis el Panadero dice que ya trabaja los domingos, que por eso no se había podido comunicar. Ah, yo pensé que era porque nos debías un pan. Dice, y que saludos al tío Lingo y al cachorro, que esos son luchadores. Dice, y tenemos un saludo especial para Francisco Venegas. Y para todos aquí en el programa, en especial a Botamán, que muchas gracias por la oportunidad que le estás brindando a su hijo. Es la mamá de Venegas, Emilia Mireles. Que le mandemos todos saludos, por favor, porque dice que ve muy contento a su hijo aquí en el programa. Ah, pues se lo ha ganado, saludos, le está echando ganas. Déjeme decirle, el chisme no está completo, pero ahí le va. Su hijo, que aquí está presente, ¿usted cree? quedó de traer un día unas tortas que porque su mamá hace de comer bien rico y que no sé cuánto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. No, sí, sí, dijo. A veces lo tenemos que andar llevando aquí a la esquina unos tacos que están ricos. De cáncer. Señora, que no le quede mal su hijo. Mándanos las tortas. Que no la haga quedar mal. Porque dijo, la está embarrando y no sabe. Yo sabía, pero. No, pero la verdad, señora, su hijo presume que usted es una cocinera maravillosa. Excelente. Aparte, fíjate. A las pruebas me remito. Hay que preocuparnos porque ya se le olvidan las cosas. A esa edad, tan joven. Dice que no se acuerda. Me presumió. Y lo peor. Yo estoy de testigo. Y ni alcohol traigo. No, que dijera, bueno, pues ya está dando las últimas, ya en la demencia. No. No. Ya no se acuerda de lo que dijo. Pero sí, es cierto. Usted mande la prueba para entonces comprobar que su hijo no es un mentiroso. Sí, sí, que no lo saludos. Haga, que no la que no va a quedar mal. A las pruebas nos remitimos. No permita que próximo domingo le damos de plazo. Ay, así sí. Es. Javier Márquez Flores dice que saludos a todos y el doctor Wagner es taquero de puro de lengua. Puro de lengua, sí, es cierto. Wagner, pues bueno, ya lo sabemos. Por acá también dice don Pablo Romero, saludos a todos los integrantes de la mesa. Gracias, don Pablito. Pero la mesa del rincón. De la mesa del rincón, bueno, ya vamos. Borrascas. Bueno, nosotros bueno, don Pablo que nos escucha amablemente. Gracias. El hijo de Juventino Romero, una leyenda. No, también el señor cuando viene aquí al programa nos deja así. Atónitos. Boquiabiertos. Y tiene muchas cosas todavía que contarnos y muchas cosas que mostrarle a la gente. Sí, pero no se puede ir a salir. No, todavía no, todavía le falta. ¿6 meses o una? Sí. Ah, bueno. Él está cuidando a su señora madre que ya es grande también y vaya. Él está haciendo la labor, después se irá allá para las hidrocálidas tierras de Aguascalientes. Oye, y rápidamente, pues el que se encuentra dedicado a salud es Cato Kun Lee, Sí, desgraciadamente. Johnny Lescano, que ya venía padeciendo algunos males. Alguna ocasión le ayudamos con algunas pinturillas que le mandábamos, caricaturas y demás, para sacar fondos. Es lamentable, es triste. La verdad es que de repente aquellos grandes luchadores que fueron nuestros ídolos y que tuvieron, no un emporio, pero sí tener una vida desahogada, ahorita tengan bastantes problemas. Lo mismo, también me encontraba yo con otra gente que quedaron de hacerle un homenaje. No quiero decir su nombre para que él no se vaya a sentir mal, pero por ahí hubo alguna complicación. No se pudo ayudar, pero vamos a llevarle algo para que se pueda solventar la carrera que tiene, sobre todo con la operación que le viene, ¿no? Okay, porque es una operación muy difícil. Así es. Bueno, señora, pues ya por último, su hijo le está echando muchas ganas y se nos está ganando a pulso. Así es. Así es. Buen compañero, además. Sí, además, buena onda. Vamos a escuchar al tío Ringo, que nos platica cómo va su evolución, ¿no? Ya sabemos, esa entrevista fue en el Malecón, ¿verdad? En el Malecón. Próximamente vamos a subir el video. A ver, ¿qué esa entrevista la hizo el quién? ¿Cómo? ¿El quién? ¿El quién? ¿O qué dices? Fue en el Malecón. En el Malecón. ¿Qué entendiste? Que la hizo el Malecón. No. En el Malecón. En las playas del Mar Chapalico. Vaya, y muy un agradable clima, ¿no? Dejen de estar presumiendo y vámonos a la nota. ¡No viste ahí, Paquito! Oye, vamos, me está dando coraje y me arde la... Vamos a ir otra vez, vamos a llevar. Vamos a esto. Bueno, vamos a la tecnología que ya de repente nos anda saltando la liebre, pero bueno, por lo pronto vamos ¿Qué te parece con la cartelera del martes? Sí, porque martes. Los martes, la gente que de repente ya se da cita, me decían un saludo para la gente que ya venimos los martes más seguido. Le dije, bueno, pues por ahí me pasan sus nombres y yo los diré, no en la televisión porque sí son bastantes, ¿eh? Sí, bueno, vamos con la primera lucha este próximo martes. A ver, espérame tantito, Alex, ya está. ¿Parece que ya? Sí, ya está. Guardamos la cartelera del martes terminando la entrevista. Vamos con el tío Lingo. Estamos con Ringo Mendoza aquí en la escala de la Asunción. Ringo, te ves en perfectas condiciones, platícanos. Bueno, pues gracias a mi empresa mexicana de lucha libre que me dio mucho apoyo. Gracias a mis compañeros luchadores que hicieron la lucha de beneficio para mí. Gracias a mi familia, que siempre me estuvo atendiendo cuando más necesitaba, que estaba todo chueco y todo, pero ahorita, pues gracias a Dios voy evolucionando bien y gracias a Dios estoy mejor, porque gracias a mi público y a todos los medios de comunicación que son ustedes, estoy a la orden, que pregunten y yo les contesto. Ringo, ¿puede platicarnos de qué lo operaron y el tiempo de recuperación? ¿Cuántas operaciones y todo eso? Bueno, me hicieron 3 operaciones de las cervicales, la A, la B y la C, porque la mera verdad, yo les voy a decir, no me quería operar. Duré 1.5 años así tullido, porque yo tenía miedo operarme, porque ya ven que el solitario, estando tan fuerte, lo operaron de una vértebra de la espalda y quedó en la plancha. Y luego el monarca, José el monarca, que luchaba como el avispón, también lo operaron y quedó, que se murió. Y luego el tejano, también lo operaron de las cervicales, pero nomás de una, yo jugaron 3, y él nomás fue una y se murió. Y luego después el hijo del perro Aguayo, que también se fregó de las cervicales y también murió, quedó como chivito así, tiernitos, que se le quebraron las cervicales. Y yo gracias, pues, a mi ejercicio, que hice mucho cuello, a la defensa que tenía de la comida del pescado, que me da mucho fósforo, calcio, hierro, yo creo que eso fue lo que me ayudó mucho a mantenerme, porque las cervicales, unas se estaba atorando nomás con la de arriba, y ya tenía, no entraba la médula a la espina dorsal, no entraba, por eso me entretuve más. Y cuando ya me decidí operarme, pues dije, pues a ver qué pasa. Mira, gracias a Dios, iba con decisión, le pedí a Dios que saliera bien, y tanto los cirujanos, las enfermeras, los doctores, las doctoras, me atendieron bien y salí adelante. Y también, pues no se diga todo el apoyo que me han brindado ustedes, todo el medio de comunicación, tanto de México como de aquí de Guadalajara y todo. Creo que me siento muy contento, muy halagado, porque todo lo que sufrí valió la pena, que me aliviané. Hoy ya todos dicen, no, ya volviste a nacer, ya estás mejor, porque las manos las tenía así y ahorita miren, ya gracias a Dios ya las muevo, las tenía chuecas así. Y cuando de recién salí del hospital salí sedado, quería agua y le decía, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Entonces, no, ¿qué pasó? Ay, no, no, no, nada. Y yo le decía, no, yo no sé nada. Entonces, ¿qué quieres? Haga. Entonces, pues gracias a Dios vencí todo eso. Y ahora ya estoy hablando, como ustedes saben, a platicar y todo, ya estoy a la orden. Y además te vemos, ya mueves más, tanto tus piernas como las manos, tu cuello, ya sin collarín, ya. Me quitaron el collarín, ya gracias a Dios, después de 9, 10 meses, ya, mira, ahí estoy. Ya estoy mejor. Ya dice sí y no, ¿verdad? Me dicen, ¿quieres trabajar? ¿Quieres comer? Sí. Y toda la gente al pendiente de usted, Ringo, pues, muy feliz de que salió bien todo. Pues yo creo que tanto en México, toda la gente de allá, pues me ha mandado, más bien me ha hablado por teléfono, por celular, y le contesto que sigo mejor y todo, y inclusive me dicen, ya te oímos mejor y hablas mejor y todo, qué gracias, qué bueno. Y pero un tiempo que, ok, sí, pero me forzaba, y ahorita ya gracias a Dios, ya no me forzo, ya hablo mejor, y me siento mejor, y creo que me voy a poner más mejor. ¿Sus planes a futuro, Ringo? Pues seguir en mi trabajo, me están hablando de México, que pues que me vaya, ya me están esperando mis alumnos, inclusive también mando un saludo a todos mis alumnos que me han hablado, y espero que pues ir pronto, que aliviarme pronto bien de todo a todo, y estar con ellos, estar en mi empresa mexicana de lucha libre, que todo el tiempo he estado con ellos, desde los 9, 10 años soy con la empresa que empecé aquí en Guadalajara, y allá estoy, en México ahorita, bueno ahorita no, pues ahí estoy dando clases allá en México, allá. Cuando voy, doy clases, ahí en la Arena México, de 5 a 7, y todos los muchachos están conmigo allá en México. Ringo, y ahora ya hasta inmortal te dicen aquí, en una escala. No, nomás aquí en México también me dicen el inmortal, porque o sea, como estaba, pensaba que me iba a morir, pues yo también, ya cuando ya que me levantaban para, no podía hacer esto. Aquí tenía que levantar para hacerme para atrás, uno de un brazo, otro de otro, para hacer esto. Y ahorita, miren, ya solo, ya. Y antes me subían a la silla entre dos, y otro me ponía a la silla para sentarme porque no podían. Pero ahorita, gracias a Dios, estoy en perfectas condiciones, me siento mejor, muy aliviado. Y gracias a Dios, estoy mejor. Oye, Ringo, por último, invita al público a Mezcala. Mira qué bonito paisaje. La verdad, invita al público que va a ver este video, que venga aquí a Mezcala de la Asunción. Miren, el día 3, nosotros somos los mayordomos de la Santa Cruz. Y el día 3 de mayo, va a haber una comida a toda la gente que va allí a rezar, o aunque no vaya a rezar, que vaya a conocer, a conocer nuestras costumbres de aquí de Mezcala de la Santa Cruz. Está la orden para comer birria, frijoles, sopa, vino, cerveza, refresco, agua. Mojarras. Y mojarras. Yo creo que de antemano a todo mi público de Guadalajara, de donde quiera que vengan, de Poncitlán, de Chapala, de Ocotlán, de toda mi ribera, inclusive hasta de Guadalajara, y uno que otro también de México, que vengan, aquí son bienvenidos, porque aquí los espero aquí, en su casa, en su pueblo, de Mezcala de la Asunción. Y nos consta la buena atención, muchísimas gracias Ringo, porque nos has tratado como reyes. No, ustedes se merecen todo eso, porque ¿con qué puedo pagar a todo mi medio de comunicación que todos ustedes, si no con alguna comida o con un paseo a mi laguna aquí con lanchas, que mis primos tienen aquí lanchas y los pueden llevar a dar un recorrido allá a la isla del Presidio? Entonces pueden hacer un recorrido toda la gente, y cuando vengan aquí yo quiero que toda la gente venga, conozca y que vea, coma lo tradicional de aquí y que se lleve una buena imagen de aquí de Mezcala de la Asunción. Y que pregunten por Félix, es un chef de lujo, ¿eh? No, cuidado con mi primo. Muy rico que cocina, ¿no? Él es el rey del lago. Que salga tantito, que está la isla ahí para que te un saludo. Córrele, Félix. Ven acá, primo, ven acá para que vea que... El chef. Tira. Invita a la gente a Mezcala. A ver, este día 3, pues, vamos a hacerle una invitación a toda la gente, hasta donde llegue esta señal de este video. Queremos hacerle una invitación, que vengan y conozcan Mezcala. Es un pueblo pintoresco, es un pueblo muy tranquilo. Contamos con lanchas para hacer viajes a la isla. La isla en agua es Tlatepetque, que significa lugar de piedra o de roca. Hubo una enorme batalla en 1812-1816 y pues nosotros como indígenas y naturales de aquí del pueblo sentimos muy orgullosos de nuestros ancestros que hayan defendido esa isla y pues aquí estamos, esperamos a la gente del estado de Jalisco y de toda la República Mexicana que nos visite, que conozca Mezcala, que conozca sus tradiciones, sus raíces, sus danzas, igual la gastronomía, la comida, el pescado dorado, caldo, michi, ceviche, muy rico que se cocina aquí en la ribera y todo fresco. Entonces les hacemos la invitación para que nos visiten y aquí estamos a la orden para que quien guste conocer Mezcala, conocer nuestro pueblo, aquí estamos para servirle. Pues muchas gracias Ringo y nos prometemos volver otra vez. Cuando gusten a su casa, no nomás ustedes, sino toda mi gente que me rodea por allá, todos los que me saludan y los aficionados a la lucha, y que vengan a hacer un paseo aquí con buen malecón, con buena carretera, pasarse en lancha, y aquí cuando vengan lo van a tratar como en su casa, y quiero que toda la persona que venga aquí a Mezcala, que conozca, para que diga qué buen trato nos dieron, y es lo que me gusta, que se lleven una buena imagen de aquí de Mezcala de la Asunción. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Shiru Dragon para seguir invitándolos a escuchar el mejor programa de lucha libre, extremadamente extremo, super libre, super libre, super libre. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Señora, la llamamos porque su hijo tiene un problema de bullying. ¡Ay, no! ¿Quién lo está molestando? No, señora. Su hijo es quien abusa de los demás. Necesita tomar medidas para acabar con esa conducta. El acoso escolar o bullying es un enemigo que nos pega a todos. Fomentemos en nuestros hijos la confianza con los padres y maestros, el respeto y el buen trato a los demás. Borremos el acoso escolar de nuestra vida. DIF Nacional. Amigo, les habla su amigo Indio Cheroque para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo Indio Cheroque. Regresamos amigos de Super Libre y ya poquito venimos, ya escuchamos a Ringo Mendoza de su viva voz, la invitación para este martes. Así es, y de su primo Félix su explicación, y si lo encuentran por allá, les puede platicar toda la historia de Mezcala, desde que era el mar chapálico por su extensión, hasta nuestros días. Así es, también Cachorro Mendoza ya anda ahí en Mezcala, para que salude a los hermanos Mendoza. Claro que sí. Y el teléfono de que me te dije, ¿quién lo tiene? Para que le digas a Ringo. Félix, su primo Félix es el que lo apuntó y le marcó a esta señora que le prometió un espagueti a la boloñesa. Que hay que, esos detalles de Ringo Mendoza, de encontrarse un aficionado que quería una foto con él, e invitarlos a comer, no cualquiera. Nos platicaba que los luchadores actuales ya ni siquiera te dan un autógrafo, una foto. ¡Una entrevista! ¡Saludos Atlantis! ¡Saludos Atlantis! Un saludo, o sea, ya se sienten otra cosa. Ay, y poquito, la verdad. El martes Atlantis sale como siempre, según él, con la máscara desconocida para dar entrevista. Digo, desgraciadamente eso les quita mucho el mérito de ser sencillos. Porque la grandeza empieza por la sencillez. Y vaya que Ringo Mendoza es un grande y lo demuestra con esa sencillez, con esa calidad humana que lo caracteriza. Lo que es no perder el piso después de haber estado en las alturas y seguir teniendo los pies en la tierra. Claro que sí. ¿Y quién es la figura? Así es. Ringo Mendoza. O sea. Así es. La cartelera del martes. Bueno, pues vamos con la cartelera para este próximo martes de Glamour, martes 3 de mayo. Y bueno, la primera lucha vienen Magnum y Mágico en contra de Sádico y Joker. La siguiente lucha se enfrentan Astral, Stuka y Eléctrico en contra de Pequeño Olímpico, Mercurio y Pierrotito. Pierrotito, si bien es Pequeño Pierrot, ¿no? Pequeño Pierrot. Bueno, la siguiente lucha Pierrotito. Viene Tritón, Fuego y Esfinge en contra de Pierrot, El Sagrado y Misterioso. Mira, vuelve la tripla. Sí, vamos a ver, platicamos con alguno de ellos a ver qué nos platican de esta tercia, ¿no? Sí, ojalá y que no se deshaga. Ojalá y que no se deshaga, porque ojalá la verdad, muy, muy buenos luchadores. Bueno, la siguiente lucha vienen Blue Panther, Rey Cometa y Valiente en contra de Cavernario, Dragón Rojo y Rey Escorpión. Y en la lucha principal vienen los ídolos de Botamán, los Ingobernables, Rush, Volador Junior y La Máscara. Bueno, Rush y La Máscara son los Ingobernables, Volador Junior es un técnico implacable, en contra de Shocker y Terrible Evangelis. Esto para este próximo martes 3 de mayo, martes de Glamour aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y hay que mencionar, Botamán, que el martes pasado los rudos se llevaron todas y cada una. Ah, sí, sí. ¿Qué te pareció la Atlantis, la actuación de Atlantis? Mira, la interacción que tuvo Atlantis. La verdad que a mí me sorprendió. Es que ya había estado en el bando rudo. Sí. Y se dejó ver como un rudo. Sí, si estás en el plan de rudo, hay que hacer las cosas como son. Un luchador tiene que dominar ambos. Por eso es que tiene esa garantía. Yo lo decía en la transmisión, Atlantis ya había pisado principalmente la esquina ruda con los guerreros de la Atlántida. Ese era el nombre que le habían puesto originalmente. Y buscando la rivalidad con Wagner, recuérdalo. Claro, esa fue la intención de un Atlantis maldad que se le puso. Sí, Atlantis maldad. Por aquello de que pues también había niños rudos que lo seguían. El logro de los niños. Que se fuera, ¿no? Sí. El logro de los niños rudos que también fue llamado. Con la máscara negra, ¿no? ¿Te acuerdas? Una impresión, la verdad, el martes verlo nuevamente así. Por eso queríamos platicar con él, fíjate, pero pues. No, se nos hizo. Bueno, lo que pasa es que, como te digo, algunas veces pierden el piso, se van por otro lado y de repente no quieren hacerlo. Aunque, bueno, yo no quiero pensar que alguien les diga que no nos dé entrevista. No, está difícil. Si somos, antes sí, ahorita no. Si somos un medio el cual está cubriendo y dándole Es que sale para toda la prensa, no nomás para nosotros sale. Sí, es que tiene que ser para todo mundo, o sea, sí. no hay exclusividad de nada, ni mucho menos. Se acabó eso, ¿no? Entonces, yo creo que debería ser bueno platicar con Atlantis y que nos dijera su sentir, porque vaya que se vio bastante bien. Hubo dos luchadores que yo platiqué, les dije de eso, y me dijeron que estaba mal Atlantis. Y ahí donde fui, que está mal el Atlantis con eso que está haciendo. No. Pero no porque no nos dio entrevista, vamos a decir que hizo mal trabajo. Hizo muy buen trabajo. Me sorprendió lo que tenía. Capitaneó a los rudos como. Defendiéndolos para golpearlos. O sea, actuó. No, el trabajo fue bueno, es lo que yo digo. Al DVD, yo creo que la gente que lo vio en la televisión. Yo no pensé eso, Paquito, que fueran a trabajar así. Y Escorpión también trabajó bien del otro lado. Se vio bien como técnico. También, como podría también ser un miembro del Bufete del Amor. También. Esa es una de las combinaciones que ahora sí que nos sorprendió bastante. Yo creo que puede. Y debe el Consejo Mundial de Lucha Libre dar ese tipo de combinaciones. Sí, y aparte de fusionar un elemento con otro para poder llevar a cabo otras tendencias. Digo, como en este caso, ¿no? Los Ingobernables que se están jalando a lo que viene siendo Pierrot, pero con los boricuas ha hecho, ahora sí que, un buen trabajo. No se puede decir que excelso, como una tercia que pueda dominar, pero han estado trabajando bien como rudos. Sí, yo creo que el comando boricua es una tercia que debería de estar encabezando carteleras, ¿no? Cuestión de gusto. Yo creo que no tanto así, porque de repente sí hay otras tercias que que van a dominar. Y ahorita con tantos conocedores que hay en las redes sociales, o sea, claro que van a decir que no y que no sé cuánto. Es tu punto de vista y es muy respetable. Para mi punto de vista, yo creo que sí les hace falta algo, porque el Sagrado es su oportunidad de sobresalir. El Sagrado tiene muchísimos años ya en la lucha libre y de repente se le dio esa tendencia a la mística, ¿no? Al tenerlo ya... Ahora sí que acoplado. Ese era el concepto de otro alumno de Fray Tormenta. Ese era el concepto que se tenía, ¿no? Esa era la fusión que tenían ellos. Pero de repente el Sagrado se nos fue estancando y ahora esta oportunidad, y lo dijo Daniel López el Satánico, que tiene que aprovechar esta oportunidad para verse como debe de ser y hallarse en el bando rudo, no nada más porque se la pase golpeando, porque es un luchador que tiene que demostrar que las dos escuelas las domina. Entonces... sí sería bueno, porque cuando se separan de alguna manera o cuando no los programan al comando boricua, ahí el que sale más perjudicado es precisamente el Sagrado. Sagrado, que no tiene tanto cartel. Porque, me digas, el misterioso se fue a Estados Unidos, va, hizo campaña en allá Estados está, Unidos. Pero bueno, él está, vamos, amalgamado con ahora sí que con cualquier fusión que se le pueda dar. Es un luchador muy, pues más completo, y el Sagrado ha estado dando traspiés, para poder hacer algo en la lucha libre, y no porque se le critique. Lo entrevistamos en una ocasión, Botamán, se lo dijimos en vivo. Oye, te vemos como descanchado, como, ¿qué pasa con el Sagrado? Dice, no, es que yo sé que en la lucha hay altibajos, dice, pero busca una oportunidad para poder sobresalir. Después de ahí fue cuando vino de a esta interacción con el Pierrot y con el Misterioso para hacer el comando boricua. Se está andando muy bien. Y como el comandante, complementándolos. Y pero mira, es lo que te digo, es una tercia que no a todo mundo le gusta, porque precisamente, como te digo, hay tercias que pueden dominar mucho mejor, como los TGR, que de repente ya Shocker ya también anuncia que regresa y que se... Y, no, yo no veo a Vangelis fuera de sí para estar en esa tercia, porque realmente siempre le ha gustado el Terrible su trabajo, y no me digas al Rey Bucanero. Con Shocker es otra cosa, pero vamos, es algo que se va dando conforme a las tercias. Hay tercias que pueden conformar un buen trabajo. Y en este caso, al comando boricua como que le hace falta algo más para poder ahora sí que establecer en las carteleras grandes. Así es. Bueno, y hablando de la lucha del martes, en el torneo cibernético estuvo muy bueno, Paquito? Sí. Muy bueno, y al final quedó Vangelis, hablando de Vangelis contra el Gallo, y dieron muy buena lucha. Y un Vangelis que está en un plan grandioso, porque te digo, es que él sabe perfectamente que quizás no es el luchador que tiene que destacar, pero vaya, lo que ha hecho no se lo ha regalado nadie. Pues presente, vamos a escuchar a Vangelis, ¿no? Uno de los... lo que nos comentó el pasado martes, ¿verdad, Venegas? Así es. De este torneo cibernético y de varias cosas más. ¿Sale? Amigos, estamos aquí con Vangelis, que la verdad, para mi punto de vista, estás en tu mejor momento. Pues mira, gracias a Dios, todo tiene una recompensa, el esfuerzo, el sacrificio, lo que estamos haciendo, luchando, preparándonos día a día, y pues aquí se ven, ¿no?, los resultados. Sí, te veíamos y hace una semana platicamos contigo de esa preparación física que has tenido y lo estás demostrando semana a semana dentro del... Por supuesto, ahorita fue un torneo, un gran torneo muy fuerte, en el cual, bueno, me llevé la de victoria, pues me quedé en el último con el Gallo, que es un gran rival. Sin embargo, pues la supremacía siempre tiene que resaltar, ¿no? Y en este caso, pues le toca al mejor rudo del Consejo Mundial, Vangelis. ¿Con el mejor luchador de Guadalajara? Por supuesto, demostramos quiénes somos, está muy capacitado el Gallo, está también en su mejor momento, pero pues nosotros vamos al día a día y siempre superando metas, superando pruebas, y aquí está, ¿no?, uno de ellos. ¿Cuál fue la estrategia para llevarte la victoria en este torneo, que son largos, que son complicados? Pues mira, yo físicamente y mentalmente estaba preparado y capacitado para este torneo, en el cual cuando lo empecé a ver cómo se estaba dando, cómo se estaba desenvolviendo, empecé a quedarme un poquito rezagado para el último, porque el último siempre se quedan los más fuertes. Y pues a la estrategia a seguir, ¿no?, a buscar el triunfo, y pues aquí está. La estrategia de TGR, ¿cómo va? Pues mira, va muy bien, ahorita nos hemos acoplado muy, muy a todo dar. Ahorita vamos, en México vamos a estar luchando estos días, me parece, no sé si regresamos la otra semana juntos, pero vamos a veces juntos, a veces falta uno, pero ahí vamos, ¿no?, y vamos dándole. El martes pasado nos vimos aquí en un plan destructor. Pues sí, también acabando, ¿no?, viniendo con todo, nos estamos acoplando muy fuerte y queremos subir, progresar y enfrentarnos a todos los conceptos tercias, atómicos, quienes sean, ¿no? ¿Cuándo viene ese duelo por el campeonato? Pues esperemos que ya sea pronto, esperemos que ya se fijen en nosotros, que nos den la oportunidad, y pues vamos a darle con todo, bien duro, bien rudos como somos y como lo hemos demostrado. Oye, ya por último, a mí me hubiera gustado, en lo personal, que te hubieras integrado a los Ingobernables. Tu pues, estilo para mí encajaría perfectamente. Claro, bueno, no era la primera persona, me han dicho dos personas. Vamos a, no digo que sí ni que no, vamos a buscarle, a prepararse físicamente, más duro en el gimnasio, y pues quién sabe, ¿no? A lo mejor en un futuro igual podría ser, quién sabe. Que no sea la sorpresa. Pues quién sabe, ¿no? A lo mejor me la dan a mí. No quieres decir nada, ¿eh? Sí, por supuesto. No, plan es seguir adelante. Yo nací solo, en el lugar en el que me pongan siempre voy a buscar lo mejor, a dar lo mejor, y sea con TGR, sea con Gobernador, sea con Guerrero, con quien gusten, yo estoy para servirles y darles a todos. Pues felicidades y seguido adelante. Muchas gracias, y pues ya lo saben, sigan la pista de Vangelis porque vamos con todo, día a día, acabando con todo mundo, quienes sean, rudos, técnicos, guapos, feos, gordos, quienes sean. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí está Vangelis, que lo que decías, Paquito, está en su mejor momento, Vangelis. Pues lo vimos y vaya que lo gozamos el martes, en un plan grandioso. Y te digo, es un gran luchador que no ha escalado las cumbres, pero yo creo que no tarda en tener una nueva oportunidad para poder hacer las cosas como él las sabe hacer. Y felicidades al gallo también, que dio buena lucha de los dos. Saludos al gallo. Y Botamán, tú lo quieres como ingobernable. Sí, a mí me gustaba como ingobernable. Y no descartó la posibilidad. Sí, le dio risa. Como le dio risa como diciendo, ay, ya me cachó, yo también quiero. Se me hace más Rey Escorpión que podría... No, ese es más para el bufete del amor. Para el bufete del amor, fíjate. Sí. Es que el escorpión pide muchos permisos, ¿no?, en el consejo, y como que no es estable. El veneno negro, pero ¿tenemos saludos, cita Jenny? Sí. A ver, cita Jenny. Sí, la que ve acá. La agarró, sí, trabajando. Ahora sí está trabajando. Ramoncito, hoy sí trabaja. Oiga, ¿de veras? Hoy no se ha reportado. Oye, Ramoncito. Una pregunta, ¿cómo les va ahí en la PGR? Que no estuve ahí. La demanda del DIF, ¿cómo les fue? ¿Saben que hubo gente que en verdad preguntó que qué habíamos hecho? Porque nos habían llevado a la Procuraduría. No, señores, no nos llevaron a la Procuraduría. Lo que pasó es que dejé a mi niña sentada a un costado de Venegas. ¡Hola! De Botamán y del señor Paco Espinosa un ratito para venir a recoger un teléfono, y estos condenadotes empezaron a decir que me iban a echar al DIF, y mucha gente pensó que efectivamente había abandonado a mi hija. Y estos tres individuos comenzaron a decir que yo estaba presa, que por eso no había venido. Estaba detenida declarando, tenían que cuadrar las declaraciones tuyas de Alejandro para no llegar a mayores. ¿A qué les llegó el mensaje del señor? A las 10 en punto. Dice que lo mandaron a las 6 de la tarde. No, lo mandé como a las 8:45. Porque no nos dejaban salir del médico. Ah, yo pensé que ya era del médico. Marco Millán y Rosy Reyes dice que grande el señor Ringo, que qué bueno que subimos esas fotografías. Un saludo a Venegas, sí, Venegas, porque muchas gracias por compartir esas fotografías. Y la señora Guillermina Ángel dice que un abrazo para todos, que invitemos más técnicos. ¡Eso! Acá porque odia a los rudos por montoneros. Técnicos implacables. Hay que invitarla. El refrigerador está bien. ¿Para qué queremos técnicos? A ver, hay que invitarla que se una a la porra técnica implacable. Dos que llevas y ya llevas tres. Somos tres ya. Dale, lo que sigue. Somos tres técnicos. Arriba los técnicos. Comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58 de su programa Super Libre. Día con día surgen nuevas enfermedades y las ya conocidas se vuelven crónicas. En la actualidad hay diferentes alternativas para tratarlas, pero ¿cuáles son las mejores opciones que existen en el universo de la salud? Te invitamos a conocerlas en Consultorio 58, todos los jueves a las 10 de la mañana por Canal 58. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Conozca los métodos alternos de solución de conflictos, el fomento a la cultura de la paz a través de la negociación, mediación, conciliación y arbitraje en Mundo de Paz. Escúchanos martes y miércoles a las 7 de la noche, aquí en Canal 58. Hola, les habla su amigo El Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo El Travesti. Un beso para todos. Bye. We'll be right back. son las 3 de la tarde. La gente de la Arena Jalisco, ¿dónde andará el dueño Paquito Espinosa? Mira, si no anda repartiendo mochilas, anda cuidando coches, mochila, o está vendiendo boletos, mochila. De todo hace el hombre. Entonces, pues yo creo que de alguna manera que le avisen que tiene un compromiso aquí con la gente, y sobre todo para hablarnos de aquello que se suscitó ya el domingo pasado entre Rayman y Cien Caras Junior, el cual pues se retaron por las tapas. Oye, estaría excelente, una lucha, En una lucha de aniversario, la verdad es que prendería bastante bien. O un poquito antes, Paco, porque falta mucho para el siguiente aniversario. Bueno, pero fíjate, hay que decirlo que pueden ir sobrellevando las cosas, porque hay que decirlo, ¿no? Una rivalidad se tiene que ir gestando, y yo era lo que quería platicar con alguien acerca de esto y la Legión, pero desgraciadamente no lo pude hacer, se me iba el camión, y ya sabes que pues ya se terminan ahora sí puntuales las luchas, pero bueno, luego les explico, pero no lo pude entrevistar y de alguna manera hablar precisamente de lo que está sucediendo. Por ahí un pequeño traspié con Pluma Negra, el cual salió por arriba de la tercera. Engendro no lo alcanza a detectar y se lleva un fuerte golpe. Después yo pedí el reporte para ver cómo estaba, me decían que estaba bien, digo, adolorido, no conocía a nadie, pero estaba estable. Bueno, estamos esperando también a Drago y a Omega, que iban a llegar también, esperemos que en un rato lleguen. Sí, parte del elenco de la Arena Jalisco, el cual, como te digo, platicaba yo con alguien el domingo y me decían, es que este público ya es un público que está acoplado a la Arena Jalisco y a sus luchadores, y la verdad es que se les entregan bastante, la porra ruda sigue creciendo impresionante. La verdad es que hacen porra, no como la de otros. Hacen es mucho porra, ruido. Integrantes, pero también hacen porra. Bastante ruido, que vaya, ahora sí que opacan ya, me atrevo a decir que a las divinas o a las netinas o cómo llaman. Aprovechando, divinas. Un saludo para a Irán Lázaro, que es su cumpleaños, la líder de las divinas de los técnicos. Un saludo para pues de porra de los técnicos a porra de los técnicos, saludos. No, pero fíjate, hay que llevarle un bote nuevo porque el domingo ya tenía uno muy madreado y ya no se oía fuerte. Es su cumpleaños, hoy, a lo mejor le van a llegar nuevos instrumentos. Ah, sí. Pues mira, un bote con piedras para que no haya tanto escándalo en el área. Y con las voces que se cargan, yo creo que opacan. No, un saludo para las divinas. Al 3x1. Un saludo divina, la porra técnica implacable. Mira, sí gritan, sí gritan. Vaya que gritan. Vaya que tienen buen gaznate. Pero la porra ruda tiene ahora sí que ya su acople con los cencerros aquellos y las matracas, tambores. Un saludo a Don Colchón, uno de los líderes de esa porra ruda. Siguen invitando al público. Claro, el único, lo único que hay que tener para poder pertenecer a la porra es ser rudo. Resistir y apoyar a los rudos. Ser rudo y tener respeto por los rivales y por los aficionados, nada más. Eso está padre. Mira, lo de las porras está muy padre porque es una forma de convivir de la gente. Son porras familiares, claro. No son barras, ni mucho menos, claro, como claro. Otros lugares de espectáculos futboleros. Pero acá es un ambiente familiar, no se trata de agredir. Se puede gritar al luchador arriba del ring lo que claro, tú quieras. Claro. Hasta recordar claro, el 10 pues de mayo si quieres. Es para ir a sacar el estrés. Claro que sí, pero no al aficionado que tienes a un lado, aunque le vaya. Tú eres implacable y no por eso te falta el respeto. Claro, no. Y tú eres rudo, yo tampoco. Claro. Que sí. Ya. No, mira, quiero. Ya, se van a romper las medias. No, mira. Se van a romper las medias. De la porra técnica implacable, un saludo a la porra ruda. Buena vibra. Sí, ándale ya. Oye, está bien. 36-13-27-27. 36-13-30-88, estaban pidiendo que diéramos los números para que la gente se comunique para las cortesías de hoy domingo y el martes. Oye, Paquito, y la Liga Elite, hablamos poquito, ¿qué te pareció el último Déjame guerrero? Primero mandarle un saludo a Joel hasta Puerto Vallarta, Joel. Al cual decirle ya recibí la revista donde viene precisamente lo que él hace 30 años le había dicho que sabía y que no le creyeron, el hermano del hijo del santo, o un hijo del santo adoptivo, hay que decirlo, en la revista aquí aparece ya precisamente después de 32 años de no verse, se vuelven a encontrar en el aniversario luctuoso del santo precisamente, el cual pues tenían algunas diferencias ahí, porque incluso dice el Moro que era precisamente por la herencia y demás, es que los derechos de lo que viene siendo el legado del santo, pues vaya que son muchísimas las broncas que hay, y me atrevo a decir que hasta en la familia, así es que pues aquí aclara precisamente que el hijo del santo tiene que ser humano, dice, hay que ser humanos y perdonar en la vida, porque hay gente que bárbaro, cómo no perdona, pero bueno, aquí lo está haciendo él precisamente, el hijo de Mara, y el cual pues sí, está ya ahora sí que reconciliado con su hermano, el hijo del santo, al cual pues le hace también esta revista. Es una revista de chismes, es lo que me sorprende. Lo ¡Ah, que de veras! Que Paquito, no es una revista. ¿Compraste, Paquito? ¿Compras esas cosas? A ver, ¿Qué acabo de decir, muchachos? ¿Ven que no ponen atención con una Flava? Me la mandó Joel para decirme y comprobar que ya está el reportaje que él hace 30 años había dicho que lo había plasmado, que el santo tenía un hijo y no se lo habían hecho válido. Joel es un reportero de lucha libre que sabe bastante y que me dijo, yo quiero hacértelo llegar para que tú hagas este comentario que yo hace 30 años lo dije y no. Y no lo digan. Oye, a ver, enseñame la portada. Está bonita la portada. Bueno, ¿a qué voy? Este tipo de revistas que son de chismes y demás, sí, y de sí. Que si Will Smith es gay y que no sé cuántas cosas, a mí no me interesa, ¿no? Realmente me la mandó, me pudo haber mandado solamente la pura hoja. O una copia. Pero me manda la revista para que él vea, que él quiere que sea corroborado, uh-huh. Precisamente que ya hay muy poca prensa dedicada especialmente a este tipo de cosas. De chismes hay un montón, sí. Sabios hay donde quiera. Y gente que se recorta y se desgarra las vestimentas porque es lo exclusivo. Aquí está, en una revista de chismes. De espectáculos. Que quizás, yo lo voy a entender así porque pues pudieron haber vendido esta nota. ¿Sí? Entonces, esto es algo que realmente perjudica de alguna manera a la lucha libre porque ya no hay un seguimiento con estas revistas que se... Ahí nos enterábamos, Botamán, de todo lo que sucedió una semana después. Box y lucha, era la única que había. Y vaya que nosotros ahora sí que esperábamos el póster aquel para poder tener y autografiado y demás. Esa era la sensación que se tenía. Ahorita ya se maneja por este tipo de revistas. Pues sí, van a decir que no es de la farándula, que no es de la lucha libre, que es de la farándula. Pues para empezar, aquí el Hijo del Santo pues está apareciendo como parte de la farándula, no así su hermanastro que está aquí y que ya lo está nuevamente reconociendo en este caso, pero vaya, ahí está el sentimiento del Hijo del Santo en una revista que realmente, como te digo, pudo haber vendido o vendió la nota para poder hacer precisamente este tipo de reportajes. Bueno, pues Joel, ahí está ya dado tu comentario que te pidió. Sí, exactamente. Oye, rápidamente, la Lega Elite, entonces, ¿qué te pareció el último guerrero con Brian Cage? Bobby Lashley. Bobby Lashley, que es un... Sí. Un peleador también del paletón, exactamente, pero no es el primer caso, porque recordarás que Dos Caras Junior, bueno, en este caso Alberto del Río, ya él también estuvo enfrentando en este tipo de eventos donde traía su máscara, que le pedían nada más que trajera cierta parte descubierta, y también, vaya, es un referente el que se puede tener de que esos gladiadores pueden intercalar, y con este duelo contra Rush, yo primero me atrevo a decir, le puse una golpiza Bobby, que la verdad, eso se esperaba. ¡No! Pero contra el último guerrero, déjame decirte que sí le tembló algo, porque el último guerrero es de otro nivel. Así de simple. Y la gente vuelta loca. No, la gente entregada. Todo el público gritaba al unísono al guerrero. Ese es un gladiador, un luchador de otro nivel, como él lo dice, y no porque él lo diga, sino porque nosotros tenemos que reconocerlo. Y vaya, siempre ha sido buscado por gente de ese tamaño, de esa talla internacional, el cual pues precisamente ahí es donde se ve demostrado la capacidad de cada quien. Y yo vi superior al último guerrero. Y aprovechando la lesión, lo lanzó desde el esquinero, ¿sí? Y ahí se lesionó el hombro y aprovechó y con el pulpo guerrero atacó ese punto débil. Y mira, eso es algo que debes de hacer. Digo, ¿para qué estás de luchador? Tienes que mermar la condición de claro tu contrincante. Sí. Digo, no es el mismo caso que alguien se equivoque. Golpe de suerte del último guerrero. No. Golpe de suerte. Físicamente era superior Bobby Lashley, pero demostró... A veces das unas trastadas de plano que no te entiendo. Demostró la calidad de luchador. ¿Estás seguro? Claro que sí. No sean... Así, que porque es el último guerrero. No, reconócelo, Botamán. No, no es luchador, no es más luchador que Bobby Lashley. Pero esa noche fue, el otro fue mejor que el último guerrero. Él le fue mermando la condición, Botamán. Entonces, ¿para qué estás ahí? Una cosa es, como yo decía, que alguien se equivoque y que no se ponga de acuerdo y que se madre el solo. Y otra cosa es que te esté mermando la condición. Y vamos que... Contrincante, y aguantó, porque Bobby Lashley lo estuvo castigando toda la lucha. Y estuvo aguantándolo. Es que es el guerrero, precisamente, claro, como te digo. Lo han buscado gente de talla internacional como para enfrentarlo. Es como en aquellos tiempos, recordarás, a uno que los que venían a buscar aquí a la Arena Coliseo de Guadalajara era el Tanque Dantes. Porque ese era una máquina de ir luchando y poco a poco ir acabando con sus rivales. Se querían medir con ellos. Y bueno, con el Tanque Dantes, los extranjeros que venían y buscaban, sí, dicen, a ver, ¿quién es el Tanque Dantes? ¿Por qué? Porque hay que medirse ante los grandes Power, para ser grande. Tenía poder. Por supuesto que sí. Bueno. Estaba visco, perdón. No, así le decían. Así le gritaban. Oye, y rápidamente esta semana, Atlantis contra LA Park. Por fin. Dije mucha gente. ¿Cómo es? Ahora sí le van a poner a Atlantis muy alguien disparejo, ¿no? Que le vaya a hacer ver. ¿Disparejo? ¿En qué sentido, Botomán? Pues es mucha pieza de la parca. No, yo creo que no. Y lo vamos a ver. Vas a ver. Yo mira, creo que podría en ser. Incluso se rompen géneros. ¿Sí o no? Y en petardos. Es que la parque se le aparte. Sí, la verdad. Yo no le veo por sean sinceros, hablan nosotros. No, mira, no. Yo creo que en el papel puede ser es favorito. Es parejo. No, te hicieron daño las tilapias. No, yo no veo. Yo no veo que sea parejo. Yo creo que ¿se pegaron las espinas? Sí, no, el payaso se pegaron el payaso. Yo creo que en el papel puede ser favorito el Leopard, pero creo que Atlantis tiene con qué darle pelea. Es como Rush contra el negro. ¿Cuántas veces lo vieron que no era favorito? Si le ganó el villano tercero, le puede ganar a cualquiera. Ya, sí. No, pero estaba parejo, más o menos ahí. Mira, pero ahora no manches. Eso es lo que tiene la lucha libre. Con una mano gana la par. Con una mano gana la par. Y no andamos así como que trastabillando con que. No, es porque es mi amigo, voy a hablar de él. Porque tengo la verdad. No, por Dios, o sea. Yo pienso que vamos viendo las cosas superior ahorita a Atlantis. Yo voy con él a par. Después del terreno que se desarrolle la lucha. La que sea. Yo creo que Atlantis puede ganar. Ah, bueno, puede ganar. Mientras ponemos de acuerdo, ya está la gente de la Arena Jalisco. El dueño de la Arena Jalisco. Dile algo. Dile algo. Que dile algo. Te llena la boca con el gato nomás, pues. El señor Carrillo. Imagínate tú cuando veas al león. Ahí se ve el león, es el abuelo Carrillo. Y lo saludé y hasta se cuadra uno. Se cuadró hasta el de las chelas. Porque le dije. Págame, te digo. No, me las fía, pero no se las pago, abuelo. Aquí todo mundo paga, dijo. El señor Carrillo, dueño de Arena Jalisco. Bienvenido, señor Carrillo. Gracias, buenas tardes. Estamos aquí otra vez saludándolos y dando los pormenores del evento de hoy aquí en la Arena Jalisco. Muchas también, gracias por la invitación. Y también tenemos a Draego. Draego, un Draego que pues también ya la debía. Y no porque deba una tapa. Que él no quiere que venir una, después de esa noche. Él no quiere regalar una máscara. Él dice que hay que saberle llegar a Draego para que pueda regalarle a sus fans. A sus fanses. Uy, perdón. Como el ferro. Draego, bienvenido nuevamente aquí a Super Libre. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Paquito. Francisco, a todos los que aquí están en cabina, muchas gracias por la invitación, aquí estamos a la orden. Les debía hasta el regreso, pues, después de la lucha de máscara, pero ya no quedaron en ningún acuerdo ni nos dijeron nada, pues ya por eso quedamos. Ya ves, Paco, no. Espera, nosotros nos dijeron no te cotices. Ustedes tienen que ponerse de acuerdo aquí nomás decirle acá a mi compañero, vamos. ¿A quién? A Botamán. Bueno, ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? Ya ves, son compañeros. Que es que contesta el teléfono y se anda ya en Chapala tragando tilapias. No, fuimos a Mezcala. ¿Cuál Chapala? Mezcala, la capital de del mar chapalico. Mezcala. De está a dos cuadras Chapala. Tocayo, no me hagas. No, fueron como 20 minutos, de hecho. Bueno, hazme la larga. En este caso, Draego ya debía la invitación. Porque aquel duelo, y yo lo dije aquí, y no tengo pelos en la lengua, porque varios dijeron, es que es cierto, yo noté esa lucha, vamos, se estuvieron dando previos, agarre con todo. Digo, por ahí te lastimó las cervicales, que yo dije, ya no se levanta Draego, y efectivamente ya no se levantó. Después fue una lesión también muy fuerte, que la sangre no te paraba, de aquella cortada que te dio impresionante. Y Draego no salía a la entrevista porque lo estaban atendiendo los paramédicos. Yo vi que llevaban el rosario y dije, a ver qué pasa. Pero en ese duelo en especial, Draego, siento que, si digo, sales proyectado como loco. Y hay, sí, que, hay que atreverse a hacerlo. Pero qué onda con aquello de desgarrar a tu contrincante para dejarlo hecho trizas, hecho pedazos. Ese momento lo que quería era quitarle la máscara, ¿no? Salir con la mano en alto y demostrarle a la gente de que estaba hecho Draego. Y pues dije, no, desde aquí, desde el comienzo hay que demostrar mis facultades. Y dije, los vuelos son lo mío. Y dije, pues es el punto débil de él. Como rudo casi no vuela. Y yo dije, tengo la técnica, la experiencia de volar. Dije, de ahí lo ataco, la manera más fácil de atacarlo. Y te gana la adrenalina porque, o sea, saliste volando. Sí, de hecho. Pero de repente lo andabas pegando, Sí, en la presentación, en plena presentación fue cuando lo agarré en el aire. Que acá quizás me llevé hasta niños, ¿no? Que estaban ahí pegados porque había demasiada gente, demasiados niños, estaban pegados en el ring. Pues a doña Matilde casi le vuelas un diente, ya estaba ahí aventando también la chancla porque dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a Draego? ¿Por qué sale de esa manera? Bueno, la adrenalina de una lucha previa, pues ahí se trae. Sí. Y en este caso, pero luego yo dije, aquí se van a acabar. Todo, alguien sí. No se va a parar ya nunca. Así es, a la Arena Jalisco. Sí, no, pues demostramos de que estamos hechos y creo que la Arena Jalisco tiene buenos luchadores y sobre todo una gran experiencia, ¿no? Ya 42 años creo que lo avalan y es de las más fuertes competencias de Guadalajara que hay. Y digo, es que René, un duelo de máscaras se da la vida porque es precisamente la piel la que tienes tú que defender. Claro que sí. yo pienso que ya algunos luchadores piensan, yo pienso, ¿no? Que los luchadores dicen que ya cuando pierdes la máscara ya se te acabó la lucha libre, ¿no? Ya no tienes nada que hacer. Y no, puede ser la suerte que a muchos les ha cambiado, que han pegado mucho más todavía sin la máscara, y otros la verdad no la han pegado. Entonces ahí es donde el luchador tiene que pensar el reto, que de veras acepte el reto de máscara contra máscara, ¿no? Como le puede tocar la suerte de que siga su carrera como luchador o que ahí termine. Oye, yo creo que no es suerte, René. Yo creo que también tiene mucho que ver la actitud con que tomes. El perder una máscara te puede hacer sentir inseguridad, te puede hacer sentir triste, y si todo eso lo reflejas, pues la carrera puede ir para abajo, pero si te sobrepones a eso y sigues adelante, yo creo que hay más posibilidad de que la carrera siga, ¿no? Sí, ahí está el famosísimo Sangre Chicana. Sí, claro. Enmascarado, la verdad, no pegó, y cuando perdió la máscara, de ahí surgió, exactamente, ahí surgió el amo del escándalo, ¿no? El ejemplo Sangre Chicana. Satánico. Un año con la máscara. Exactamente, y después el número uno. Gracias. Vamos a hacer una pausa, pero antes de mandar la pausa, René, también ese día en la Estelar a ti te fue como en feria, ¿eh? Saliste como Santo Cristo, no recuerdo, ¿eh? Te metieron en camilla en los vestidores, ibas bastante golpeado. Sí, es que iba lastimado del cuello, la verdad que no me pude mover y estuve casi como una media hora, 40 minutos. Estás con collarín, recostado ahí. Ahí pues, estaba ahí para la entrevista. No, Paco, pues para dónde, ya no puedo, está muy angustiado. Sí, ahí Paco se me estaba arrimando. ¿Me invitas una chela? Todavía Paquito, dije, Paco, no entiendo eso, Paquito. Ni me podía mover. Aprovechado, está inconsciente. Sí, exactamente. Estaba inconsciente. No puede ser que no en esta ocasión. Sí, estaba inconsciente. Oye, Paquito, ¿qué onda? Qué gandalla, Paco. Pensó que le iba a decir, sí, agarra un cartón. No podía ni hablar. Tony me acuesta como a los perros en la noche. Qué bueno que no. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC, Secretaría de Salud. Y Caínea, Ashtopo Tisetitique y Camexicano, Satepa Notesmashtique y Pan Español. Con el INEA, muchos hemos aprendido a leer y escribir, primero en nuestra lengua y después en español. Y muchos han terminado la primaria y secundaria de una manera práctica, fácil y gratis con el INEA. Con el INEA, yo sé que puedo. ¿Quieres saber más? Acércate al INEA, www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Macabre. Un saludo y un abrazo para toda la gente que escucha y sigue el mejor programa de lucha libre en Jalisco, Super Libre. Of getting very physical, so watch your step, 'cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is finally clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Don't pick the pick, tread the ground that I am walking on. No! Regresamos, amigos de Super Libre, y aquí el dueño de la Arena Jalisco pregunta al público si vas a regalar cortesías, René. No van. A ver, el micrófono. No van, oye, ahí se quedan las cortesías. Ah, bueno, sí. Ya ven, así como. Si no van por las claro cortesías. Sí, 5 cortesías. ¿Pero aunque sea por teléfono, porque ahorita no tenemos redes sociales, entonces no tenemos internet. Pues lo que puedan. Ajá, yo como siempre les he dicho, lleguen ahí con su credencial de lector y ahí les entrego la cortesía, pero... Que vayan. No, que van. Ya verás, escucharon cortesías. 5 cortesías. Vamos a anotar los nombres. Para la Arena Jalisco a los teléfonos 36 13 27 27 y 36 13 30 88, porque ahorita nuestras redes sociales están fallando. Oye, vamos a hacer una cosa, los que ganen, los vamos a anotar y si no van, los ponemos en la lista negra. Va. Pues ya, pero okay. Ya no, porque le quita la oportunidad a otros. Sí, Paco. Así. Ah, estás en la lista negra, Paquito. Según él, lo voy a dejar que sueñe, dijo el abuelo. Déjalo que sueñe porque tenía insomnio cuando pequeño. Tenemos otro invitado, Paquito. Omega, que ya está con nosotros también. Es tu primera vez, más no. ¿Cómo? La primera vez que aquí en el programa. Ah, pues mira, me peló unos ojos y como, no digas eso porque mi mamá nos va a engañar. Omega, bienvenido a Super Libre. Hola, muy buenas tardes, amigos de aquí de Canal 58. Es un placer estar aquí por darme la invitación. Y ahora sí que, pues, como estamos aquí por el motivo del festejo del 30 de abril, del Día del Niño, que vamos a festejar en gala en la Arena Jalisco, y también haciendo una invitación a todos los aficionados que día con día y domingo a domingo están al pendiente de la Arena Jalisco, que asistan, que están todos invitados para que vean a sus estrellas de ahí de la arena Jalisco. Porque hay dos tres que van primero a la Jalisco después a misa, y yo no sé a qué horas vayan a misa, si acabo aquello a las 9:30. O sea, que esa es tenerle fe a la Arena Jalisco, René. Sí, claro que sí, ya tenemos ahí un padre especial para que les dé ahí la los santos óleos, digo, no da. Los santos óleos no da. No. Oye, y aparte, ¿hoy tienes niños gratis? Sí, ahora son niños gratis. O sea, los dejas entrar, no vayan a pensar que llega. René está regalando niños. No regalan niños. No regalo niños, es entrada. Pero es para los niños. Ni tampoco los hace. Tienen que ir acompañados de un adulto, ¿cierto? Exactamente. No pueden ir, si van dos niños de 12, 13 años solos. Solo no, tienen que ir acompañados de un adulto. Ok. Bueno, es que esa es una de las, no el gancho, sino es una de las formas de poder acercar a los niños. Yo ayer les decía en ese evento donde estuvimos, a los padres de familia que nunca han venido a la lucha o que nunca han asistido a un evento, que se dejen envolver por esta magia que tiene la lucha libre, y porque el luchador de repente pues se les hacía como que muy grotesco, ¿no? Bajarse y estarse golpeando. No lo hacían completamente abajo del ring, sino que de alguna manera interactuaban. La gente de repente se encendió tanto que se les dejó ir a los golpes y les decíamos, hey, tranquilos, porque narrando en vivo les puedes decir, hacerles indicaciones. Pero nunca falta un remedo de gente que llega y sube, a ver, los niños que se suban al ring, les voy a dar un regalo. No, pues aquello atascó tanto que teníamos miedo de que el ring se fuera a sumir, porque no es prácticamente una tarima, nada más. Digo, puede soportar el peso de los gladiadores y los trancazones que se meten, los costalazos, pero no subir... Pues, ¿qué te gusta? ¿Casi 200 niños a un ring? No. Peligroso. No. Muy peligroso para los niños. El legislador, güey. Pero yo soy el que están... ¿Dije, güey? Bueno, no, te lo imaginaste. Pero estoy tratando de hacer, de inculcarles el valor de la lucha libre. No tanto porque vengan nada más por el dulce que tú les vas a dar. Y varios papás estuvieron preguntando, e incluso el gerente, en este caso, decía, bueno, pues vamos a invitarlos a que asistan también porque hay un peso a la entrada. Y bueno, es que esa es la oportunidad que se debe de tener de acercar a la gente a la lucha. Hacer porque... una nueva afición, una afición a futuro. Esos niños van a llevar a sus hijos después. Exacto, o sea, y no es un castigo de Dios. No, es una afición. No porque René haya sido hijo de un luchador y como el abuelo Carrillo, es un castigo el ser luchador. No, es un castigo es que sea encargado de los botes, de los coches. ¡No! ¡Es el dueño! Bueno, se dice en su cara. Está el patrón. Eso sí. Es que el único que yo conozco es el abuelo Carrillo. Ahí sí me cuadro para que veas. Y bien cuadradito, porque me dice, ¿a dónde vas tú, cabrón? Es que me dijeron que fuera. No, espérame tantito. No, yo ya cuando yo nací, desde ahí me dijo, mi papá, tú eres el dueño de la arena. Ay, sí, ay, ya. Ay, pues desde que... En cuneros. Ya estaba, ya era dueño de la arena. Exactamente. Bueno. Ahí sí, no sé qué. Oye, Megui, ahora vas contra las 100 caras, el Pantera segundo y Drago. ¿Qué esta lucha, qué esperas? Espero... retomar mi rivalidad con Drago. Aquí lo tienes para que le digas. Sí, claro, de hecho me sorprendió haberlo visto aquí, pero me gustaría retomar la rivalidad que tengo con él. 100 caras pues es un gran luchador de gran tonelaje, entonces yo creo que sí va a ser un gran rival a vencer. Y con el Pantera me ha tocado también ya enfrentarme. Es el Pantera, ¿verdad? Pantera segundo. No, es el Pantera. El Pantera. Ya en alguna otra ocasión me tocó enfrentarme a él, un gran luchador también. de gran experiencia. Y pues ahora sí que a sacar el repertorio que tenemos. Y pues ahora que voy de mancuerna con junto con el japonés Doki y con Ángel Blanco, pues ahora sí que tratarme de acoplarme a la experiencia de ellos para sacar un buen resultado y llevarnos la victoria, ¿por qué no? Oye, y un Pantera que pues siempre viene al Caldomichi, René, yo no sé por qué no llegaste por él. Ahí ha de estar con las gordas, digo, comiendo. Con las tortillas. Porque van a ser las pensadas, las enfermas y demás. Él viene temprano para poder estar allí y echarse su Caldomichi porque los rudos ya sabe que le llueve sobre mojado, René. Sí, pero bueno, el Pantera ya, aparte de que es un buen luchador y ya tiene mucha trayectoria ahí con el Caldomichi, yo creo que ahora se va a enfrentar a estos, pues son buenos luchadores, y sin menospreciar a Omega y a al Ángel Blanco, que son buenos luchadores, tienen tiempo ya lona recorrida, pero sí tienen la experiencia para salir adelante y lleva de pareja a Draego y a Cien Caras. Yo creo que va a ser una buena lucha, ¿no? Yo pienso que esta lucha tiene que salir algo bueno para que la gente vaya a la arena y vea buena lucha ahí en Arena Jalisco. Y los jóvenes aprovechar la oportunidad de alternar con estos de más experiencia y demostrar que tienen con qué tener la oportunidad de estar con ellos. Claro que sí, no, creo que todos nuestros profesores nos han inculcado que no hay rival pequeño ni grande, que cuando eres luchador completo le puedes luchar a cualquiera, ya sea Cien Caras, sea el Ángel Blanco, sea Doki en este caso que es japonés, al Pantera, ya sea Omega, él sabe que estoy capaz para enfrentarme a cualquiera de esos luchadores. Y pues aprovechando, Drago, que lo tienes aquí a un lado, ¿qué le dirías de la rivalidad? ¿Lo que te dice? Sí. A ver, pero... Dile. Omega, tú dices retomar la rivalidad, ¿por qué se perdió? Pues creo que ya no, el compañero no tuvo interés, creo que fue por algo menor, que fue a lo mejor enfrentarse a otros luchadores, creo que ya por algún momento tuvo miedo de enfrentarse a mí. Ahora que formo parte también de la Legión junto con Macabre y con Rayman, entonces creo que ahí hubo un entrón de miedo por parte de Draego por enfrentarse a mí. A ver, Draego, creo que él sabe que me quitó el campeonato, ya después ya no me lo quiso dar la revancha por el campeonato, le dije que apostáramos las máscaras después del campeonato y ya nomás se dio la vida que con la Legión y ya se escuda tras de Rayman y Macabre, pues así como quiere que... Pero yo te voy a decir directo. Una cosa, digo, no porque yo le vaya al bando rudo ni mucho menos esté defendiendo Omega, pero cuando ya te gana el campeonato y de repente dice, yo sabré porque yo soy el que gano y hay que ganarse las oportunidades arriba de un cuadrilátero. Y no estoy aquí de amarranavajas porque René está aquí un ladito mío y no le estoy diciendo que él sea el gato nomás porque sí. Yo conozco al dueño de la Arena Jalisco y se acabó. Pero aquí Omega en este caso le dan la oportunidad, Draego, le dan la oportunidad de estar en la Legión. Se lo ha ganado a pulso, no porque se esté escudando entre Rayman y Macabre. Y ha hecho buen trabajo, o sea, no ha quedado abajo de la experiencia de Rayman y de Macabre. Lo ha ganado y creo que lo ha hecho muy bien. Sí, exactamente. Creo que el compañerismo que se ha dado por parte de Rayman y Macabre, y agradezco mucho pues la aceptación que hay en el grupo de la Legión conmigo. Hace aproximadamente, ¿qué fue? Un mes, nos enfrentamos contra los Nesa Kings de allá de la Arena San Juan Pantitlán, dejando un muy buen sabor de boca de la lucha por parte de todos los aficionados, y que se retoma nuevamente esa lucha, la revancha de contra los luchadores de allá de San Juan Pantitlán. Son unos luchadores, pues como le llaman, recios, duros y difíciles. Son duros, pero pues aquí estamos para todo, la Legión junto con Rayman, Macabre, Omega, estamos para lo que quieran. Igualmente, Draego, el día que tú gustes y quieras, está ahí en pie la rivalidad. En algún momento dado, si te quieres apostar la máscara, pues yo no veo por qué no, a menos de que tengas miedo, digo. O sea. Te lo he dicho muchas veces, el día que quieras está mi máscara, pon la fecha y apostamos las máscaras. Si es que no tienes miedo. Aprovechen que aquí está René, ¿verdad? Para que aquí le firme un ojo blanco y que le empiece a dar. Para que firmen. Yo pensé que le iba a apostar la barba. ¿Cómo es, René? No, pues también. Es una barba muy cotizada. Claro que sí. No, y pues yo lo que puedo decir es de que son buenos luchadores, están jóvenes, y pues ahora sí que ellos son los que tienen que decidir, ¿no? Yo yo como ahí dueño de la Arena Jalisco y el programador, entonces... ¿Ya está, Paco? Ya, la verdad que yo estoy dispuesto y aceptar lo que ellos digan, las condiciones también hay que verlas, y pues ya es, ellos lo deciden, ¿no? Ya se verá más adelante para programar este evento, ¿no? Ya sea campeonato, ya sea máscaras. Oye, René, y hay una cosa que digo, la gente que va a la Jalisco ya tiene bien plantado, bien cimentados a la Legión, que incluso hizo crecer una porra ruda allí mismo. Y vaya, esto se vio el domingo pasado porque, pues ya Rayman y 100 Caras Junior no caben. Y ya tienen rato en esa rivalidad, pero ellos el domingo dijeron que se querían apostar precisamente ahí en tu arena las máscaras. No, pues imagínate, Paco... tener una lucha de apuesta de máscaras de estos dos ahí en la Arena Jalisco, pues claro que sería una lucha pues fantástica, ¿no? Y qué mejor aquí en la Arena Jalisco, pero pues eso ya se verá más adelante, no sé si ellos están dispuestos. Tú sabes que arriba del ring está uno enojado, está uno molesto y pues dices muchas cosas, ¿no? La situación está en que ellos son los que deben de decidir. Yo por mí, yo estoy puesto y dispuesto a que a la hora que ellos también digan, ya sea Rayman y 100 Caras Junior, que si se juegan las máscaras, pues yo estoy, la arena está disponible, ¿no? Y yo estoy contento si se hace la lucha ahí en la arena, pero pues está en que ellos se decidan y adelante, porque una cosa es de que digas arriba del ring y otra cosa es de que ya fríamente la firma, porque yo así lo quiero hacer, ¿no? O sea, como siempre se ha papelito hecho. Papelito habla. Exactamente, con una firma plasmada y entonces sí, adelante. Por cierto, en la semifinal ahora va la Legión, Rayman, Macabre y Black Jack contra los Chavorrucos, Lakota, Rudy Santana y Roberto Paz Jr. Así es. La semifinal hoy. Está creciendo también esa Legión de los Chavorrucos. A ver, ¿cuántos son? Ya, platícanos. Ya son cuatro, ¿no? Ya. Como los técnicos, cuatro, que nomás son tres. La porra técnica implacable. Drago, manda un saludo a la porra técnica implacable. Que son tres. Un saludo a todas las divinas de los técnicos, perdón, y en especial a Irán, que cumple sus 18 años hoy. Y también a la porra técnica implacable, no, eso es otra porra. Que no los conoces. No los conoces, le hace mal. No los conoces. Un saludo a la porra implacable de los técnicos. Técnica implacable. Somos la señora Montes. La señora Montes es ruda. Tres miembros. Mira, nada más. Él sí sabe. Es ruda para comer, hasta ayer me comió bastante. Hay que llevar un bote nuevo. Qué malo, chiquita pero picosa. El bote el domingo ya lo desmadró allí en la viga, entonces hay que llevarle uno, que le digan que ya cambiaron el techo, porque pues vaya, ella ahí desmadra sus botes por estar gritando, qué gaznate, la verdad, mis respetos, pero sí anda, ahora sí que en ese plan de seguir apoyando a los técnicos, aunque la porra ruda pues ya trae matracas, cencerros, vacas y bueyes. Bueno, eso sí, hay muchos, bueyes. Hay muchos. Me refiero a que traen ese tipo de cencerro. Bueno. Y eso, nos escuchan, Paquito, eso, porque luego te va a regañar Don Colchón. Don Colchón. Mira, Don Colchón, lo que yo te quiero explicar es que esos cencerros los usan los bueyes. A eso va. Y que ya traen tambora y todo aquello. Eso ya, ya le acomodó, ¿eh? Ya le acomodó. Eso lo digo en su cara, no como tú. Ay, un saludo para las chicas del... Saludos al Juanjo que está ahí de visita aquí en la cadena de Canal 58. Saludos, Juanjo. Que de repente se pone sus máscaras y también alucina, ¿eh? Sí, ahí se pone sus máscaras y así se siente. Y la señora Montes, mira, así escuchó que comió bastante ayer, ¿no? Oye, le ibas contando lo que comía. No, es que Ringo nos dijo, les toca de a 5. Y Botamán iba por el sexto, le dijo, como que le iba a pensar, pero yo luego vi las fotos que decía, no, que ya me comí 6, que ya no me cabe, y que tú le dijiste, no, mira, yo sé cómo sí te va a caber. ¿Qué pasó? No, que dieron unos brinquitos para que se le acomodaran. Que diera brinquitos para que comiera otro. Carritas, fuimos a pasearnos al balcón y regresamos por un cevichito. ¿O no? Exactamente, con eso cerramos con broche de oro. Claro que sí. Y luego un 20 kilo. Presumidos nomás. Mejor vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Chicle, polímero gomoso que se obtiene del árbol Manilcara Zapota. Los pueblos amerindios lo usaban para masticar. Mente, facultad del cerebro que permite reunir información, razonar y extraer conclusiones. Chicle mental, el lugar donde algo se te tiene que pegar. Nosotros le buscamos el lado alternativo a la información. Datos curiosos y relevantes, aunque medio bizarros a veces. Para que todos estén enterados. Chicle Mental, el lugar en donde algo se te tiene que pegar. Todos los viernes, 10 de la mañana, por Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. ¿Hola? Macha, voy de regreso del viaje y te llevo un jamón que comí por aquí. Está buenísimo. Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto de origen animal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento o productos de origen animal que traigas del extranjero. Senasica. Chécate, mídete, muévete. No uses fórmulas mágicas para bajar de peso. La pérdida de peso recomendada es de 1 kilo por semana. Si quieres controlar el tuyo, la mejor idea es consultar con tu médico. ¡Chécate! El primer paso es ir a tu clínica. Tú sabes lo que es bueno para ti. Chécate, mídete, muévete. Recuerda, más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Let me introduce myself. I'm a social disease. For your wealth. Regresamos, amigos de Super Libre. Comuníquese, tenemos cortesías para la Arena Jalisco y la Arena Comercio. 5 sencillas, pero que vayan, si no por teléfono. Y por teléfono. Lista negra, si no van. Sí, si no van. A ver, los ganadores, saludos. Por teléfono, saludos. ¿Todavía no hay internet, señorita Jenny? No, va y viene. Va y viene. Bueno, a ver. No sé, anda entre el día del niño y el día del trabajo. Rafael Dávila, saludos a todos aquí en la cabina. Saludos de parte de Lemus, a Furia Roja y a Freezer. Beto Gutiérrez dice que saludos a todos, en especial a Draego y a Besumega. Y está timbrando mi teléfono, ya me voy. Muy bien, seguimos con la plática, mi querido Paco Espinosa. Oye, pues sí, hablar precisamente de la Arena Jalisco, como ya lo decíamos, es estarle dando a la gente esa pauta que se requiere, porque yo platicaba con gente el domingo y me decían, es que este es un público que siempre asisten más, me atrevo a decir, a la Arena Jalisco que a misa, y comprobado es, porque vaya que ya ese público los tiene muy bien cimentados. Muy fiel ese público de la Arena Jalisco, cada semana. Y la verdad es una arena donde, pues alguien, no es reclamo, porque luego me dicen que yo para qué lo decía, pero que no dejas que agarren a los luchadores, René. ¿Quién dijo? ¿Que los agarre? Una fémina dijo que no los dejabas agarrar a los luchadores. No, pero agarrarlos en qué forma también, ¿verdad? No, no quieras que nos agarren. ¿Cómo los quieres agarrar? Se puede malinterpretar. Porque hay una persona que se molesta. Ah, caray. ¿Quién será? No, pues sabe, la verdad yo no tengo. ¿Tiene contrato, mira, de exclusividad acaso? Yo no sé. No, porque mira, ahí se ve cuando la gente quiere tomarse una foto con los luchadores. Sí, no, me extraña, no hay ahí. Problema, que o sea, se suben al ring con los luchadores. No, pues pasan de muchas cosas ahí en la arena y ya después cuando bajan a tomarse las fotos y hasta se dan el número de teléfono y todo, y la verdad, pues el que enojado debe ser el marido, debe ser el novio, ¿no? Y yo no veo que reclame nadie, ¿no? Que me dicho, hasta quieren hacer papás a unos de incluso adoptivos ahí, ¿eh? No. Suele pasar, mira, Es que me decía, oye, es que, ¿cómo es posible que haya luchadores que no dejan que se le acerque a uno? Le dije, ah, caray, no, pues, dije, pero se me hace raro. Se me hace raro. No, hay luchadores a los que los jalan y ya no dejan que se arrime a uno. ¿Pero por qué? No es cosa de Carrillo, sí. Pues es que dicen que le digan al señor Carrillo, le dije, bueno, pero pues El abuelo va a decir, me vale madre, pero pues a René es el encargado, entonces... Día del niño, Paquito, día del niño. Día del niño. Pero viene el día de la madre, ¿ustedes qué me pueden decir eso? Ah, bueno, está bien, está bien. Mejor cállense, no digan nada. Que no tienen, bueno. Ese es un punto de los cuales, pues ya está. René no tiene la culpa, usted agarre quien quiera, ya le ojearon los dos. En este caso, la Legión, vamos, como lo decíamos, la gente se ha estado... o los amas o los odias, pero si te metes con uno, te metes con todos, como dice su eslogan. Una de las cosas que tiene precisamente este público es que a pesar de las rivalidades que se estén gestando, no le falla y siempre tienen que apoyar a sus rivales, digo en este caso a sus rivales de la Legión, para poder solventar lo que la Legión ha hecho en muy poco tiempo, René. Sí, claro que sí, ya la Legión pues ha sido muy nombrada y cuando pues a mí me ha tocado que luchar ahí con ellos y pues sí me tunden con todo. Y hasta la porra también me tunde, nomás les arrimo y hasta me dicen de lo que me voy a morir. Y ya después me ven otro día y me dicen, oiga, me aparta mis boletos, ¿eh? Ah, claro que sí, como no. Ah, arriba, digo, esa magia que tiene. Ese es distinguir. Exactamente, o sea, yo por mí me pueden decir hasta de lo que me voy a morir y todo eso. Y yo abajo del ring soy otra persona, me apartan sus boletos y me dicen, y oiga, no se moleste. Le digo, no, mira. Yo estoy arriba y yo estoy representando un personaje arriba del ring y tú me puedes gritar y me puedes decir lo que tú quieras. Yo no tengo por qué faltarte el respeto, ¿no? Porque tú vienes a ver un espectáculo. Y pago un boleto. Y pagas un boleto. Entonces, pues también que tú, yo esté ahí arriba del ring, pues lógico que me voy a merecer eso y más, ¿no? Y más que le vas a los rudos y le vas a la Legión. Entonces, de eso no hay ningún problema, ¿no? Y ese es el público que va a la Arena Jalisco que le gusta la lucha libre y va a gritar lo que de veras son así lo que ellos quieran. Sí, oye, y esa máxima que mientras la lucha esté efectuándose, el público no toque al luchador y el luchador no toque al público. Sí, no, fíjate que esa es una de las cosas que tenemos pues ahí en la arena que a los luchadores yo siempre les he dicho, pues hay que respetar, ¿no?, al público, porque el público paga un boleto. También el público no tiene el derecho de agredir al luchador, también, ¿no? Porque deben ser intocables. Exactamente. Mientras está la lucha, porque ellos están haciendo su trabajo arriba del ring, entonces abajo se puede suscitar a lo mejor algún problema, algún accidente con algún algún público, algún niño o algo, entonces sí, pero sí yo les he dicho a los muchachos, cuando ustedes estén luchando arriba del ring, el público puede gritar y decir lo que sea a ustedes, ya siendo técnicos o sean rudos, y eso es muy respetable. Excelente, ¿no, Paco Buenas? Sí, es como debe de ser, profesionalismo. Una cosa es ser el personaje y otra cosa, abajo del ring, la persona. Así es. Oye, Omega, y veo que te sientes muy bien en la Legión. Veo que te sientes, bien recibido. ¿Qué puede aportar Omega a la Legión? ¿Qué puedo aportar? Yo creo que puedo aportar la juventud que tengo. Relacionándome con dos grandes luchadores que son de mucha experiencia. Y aportar todas mis ganas para salir adelante y dejar en alto el nombre de la Legión en donde nos presentemos, ya sea aquí en Arena Jalisco, sea Arena Roberto Paz, sea donde sea, dejar en alto y dejar este buen sabor de boca, luchísticamente hablando, dando el mejor espectáculo y de rudeza al máximo. O sea, tienes bien puesta la camiseta, sí, de la claro, Legión. Claro, claro. Totalmente. Muy bien. Y una de las cosas en las que trabaja precisamente, y me consta, sin mencionarlo a lo mejor, pero bueno, Macabre es uno de los que pide precisamente a la gente, en los luchadores, cómo se tienen que preparar y hacerse más profesionales, porque esa es la palabra, ¿no? Un profesional debe estar bien integrado para poder hacer arriba del cuadrilátero lo que le corresponde y entregarse, porque como dice René, el público paga un boleto y debe de estar el luchador integralmente haciendo las cosas como debe. Claro que sí, mira, era como les comentaba hace rato, yo me siento pues dichoso de esta aceptación del grupo, porque normalmente la gente ubica a la Legión como nada más Macaro y Rayman, ¿no? Ajá. O sea, obviamente toda la publicidad, todo lo que se dice en redes sociales es nada más Macaro y Rayman, Macaro y Rayman. Pero no se dan cuenta quizá que ya a lo mejor parte también fundamental del grupo pues es Omega. Y quiero también, o sea, aportar eso al grupo de la Legión, ¿no? Marcar bien que estoy yo consolidado como el grupo de la Legión, demostrando domingo a domingo de lo que estoy hecho, de lo que estoy preparado y de lo que durante todo este tiempo que tengo como luchador, demostrarle al público que soy capaz de estar dentro de formar parte de este grupo y tener un buen lugar, no nada más ser Omega, la acompañante de la Legión, como en ocasiones me han dicho, ¿verdad? Pero no, quiero tanto, mi interés es forjarme bien dentro del grupo y que también me identifique la gente y todos los aficionados como parte de este grupo. Como individuo y como parte de la Legión. Claro que sí. Y bueno, eres muy joven todavía, yo creo que, y acabas de iniciar en la Legión, yo creo por eso de la gente que te dice, pero creo que es una oportunidad para trabajar arduamente y ganarte eso que precisamente por lo que nos estás diciendo. Sí, claro que sí, mira, la unión hacia esta agrupación, como tú dices, es corta, no tiene mucho tiempo. También no, yo tengo pues corto tiempo dentro de, ya como profesional dentro de la lucha libre, no tengo muchos años, no sé, pues obviamente sabemos que ahí ellos son gente de 10, 15 años. Más de 20 años ya tienen precisamente. Entonces ya tienen, como dicen, ¿no? Rolona recorrida y... Y colmillo. Y además creo que te doblan la edad, ¿no? Es que esa fusión que se hizo, fíjate, nace de un odio que se tenían. Entonces era increíble, era imposible. Mi hijo lo decía cuando los vimos luchar, dice, papá, y se lo dije a Rayman y a Macabre en su momento, papá, ¿cómo es posible que se vayan a enfrentar Rayman contra Macabre si son rivales? Es un niño de 4 años y le dije, no, de hecho hay un testigo, el perro negro, que dice, no manches, si lo hubieran escuchado, le dije, no, espérame, es que él mismo vio, lo llevé y él vio la rivalidad que se tenían tan dura, de eso que no caben en un cuadrilátero, y de ahí nace ese morbo que la gente decía, no puede ser posible, y no porque no los vayan a querer ver, porque son dos luchadores que ya fueron pareja en algún momento dado, ya son grandes luchadores de antaño, y vamos, no son viejos, sino que son tenaces, y de esa rivalidad, de ese morbo tan grande, ellos forman esa legión, forman esa unión, esa pues sí, dualidad que se requiere, y es por eso que a lo mejor se ven contemplados precisamente como la legión, como tal, pero para la legión sí hay que ganarse un lugar, y lo tienes que hacer, Omega. Sí, claro, día a día me preparo, tanto luchísticamente, físicamente, mentalmente, para poner aunque sea mi granito de arena, poco a poco poniendo mi granito de arena, hasta ya forjar algo muy sólido, ¿no? Dentro del grupo. Porque mira, ha estado Mr. Águila. Sí, formando ha estado parte. Crazy King también. Ha estado ahí. Y vaya, no es porque de repente pertenezcas ya a la función, porque te presentas una sola vez. Sí. Y no porque Mr. Águila no sea un gran luchador, al contrario, porque para estar en la Legión hay que ser fiel a la Legión. Esa es una de las cosas que yo le entiendo a la Legión, que así es. Se han estado apostando tanto entre ellos, ahora sí que a la forma de apoyarse, que Macabre ya tuvo problemas con don Pedro Olveda. Sí, y claro, que lo desconoció, incluso dijo, me avergüenzo de ser tu hijo. Dije, ah, caray, eso sí ya son palabras mayores, hasta dónde llega la amistad en la Legión. Exactamente, sí, como te digo, yo estoy bien mentalizado, como dices también, hay gente que ha pasado, a lo mejor dicen formar parte de la Legión, pero yo quiero marcar esa diferencia, nada más, o sea, dejar claro que yo tengo la camisa bien puesta para seguir en la agrupación de la Legión y pues dar el 100% en cada de mis luchas, aunque no esté programado junto con ellos, pero demostrar el rudo que soy y demostrar arriba del ring lo que he hecho, cómo me he preparado y que me entrego 100% a mi público rudo, y que ahora sí a darle con todo, domingo a domingo, y donde me presente. Por último, ¿ya tienen las camisetas de la Legión? Claro, ya están. Ahí está, y no le estoy diciendo que regale una. Puede regalar una aquí, si quiere regalarle una aquí. Yo nomás estoy diciendo. No, pues ya tiene que regalarle una aquí. Pero claro, sería bien, sí, ¿no? Sí, le estoy diciendo que si ya estaban las playeras. Lo tiene ahí. ¿Cuántas vas a regalar, Omega? Los chaburrucos, Vamos a regalar, vamos a ver. Esas valen. A ver. Vamos a hacer la misma dinámica de una máscara que regalamos. Que en la semana hagan su comentario, que le den like. Y el que gane más, el sábado le avisamos y el domingo viene de invitado al programa. ¿Los chaburrucos van a regalar una? ¿Hora? ¡Ey! ¡Hora! O sea, oh, hoy... No, que 20 pesos las playeras esas de la Legión. ¡Son 20 pesos! No, son finas. Ah, 20 pesos, dije, no. ¿Cómo 20 pesos? ¿Tú vales 100 barras? ¿Qué pasó? Es que 20 pesos. Es que, los chaburros son 100 y después las va a volver a traer. Es que son Dios del Niño, por eso son una oferta, 20 pesos, ¿verdad? ¿Por qué dices eso, René? ¿Perdón? ¿Por qué dices eso de la playera de los... de la Legión, los humilla? A raíz de las cabelleras, como con ese recelo, ¿no? De... No sabes, no queda la laguna. Le quedó la laguna. Bueno, vamos a la pausa, mi querido. Vamos a la pausa y regresamos. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco. Sí, señores. Y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. México está hasta el copete de la corrupción, de los contratos para los cuates, de las casas blancas, de las devaluaciones. Se acabaron los tiempos de políticos de empaques bonitos pero huecos de ideas. Tu energía, tu creatividad y tu amor estás cambiando México, y con tu participación estás a punto de despedir a esos políticos. Nosotros lo entendemos y estamos contigo. Por eso ponemos el PRD en tus manos, para que juntos cambiemos a México. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Chécate, mídete, muévete. Corre a tu clínica, que esta vida es única. No te cuesta nada, así que vente de volada. Eres importante y tienes que cuidarte. Solamente tienes que checarte. Chécate, cuídate, tómate el tiempo. Corre a tu consulta y no lo dejes nunca. Trae a tu familia si no se les olvida. Mejora tu salud. Chécate, ve a tu clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Vamos a ver. Regresamos rápidamente, el tiempo corre y a Paquito, ¿qué les dices al Carrillo? Nuevas sorpresas, ¿qué nos va a traer? Mira, precisamente, vamos, la Arena Jalisco, como lo decíamos desde hace un rato, no nada más remodeló el techo, sino simplemente está tratando de hacer las cosas bien para que la gente regrese a la Arena Jalisco con esos programas que, pues la verdad, los has estado metiendo poco a poco, René. Sí, poco a poco, porque se lleva algo de dinero, ¿no? En estos programas. Y también por ahí se está cocinando, a ver si se logra por ahí grabar las luchas y pasarlas por televisión. Hello, buena entonces noticia. Es algo pues que ahí hemos estado platicando, estamos en pláticas, ver todo eso con patrocinios y todo eso. Entonces tú sabes que esto es muy complicado, ¿no? Vaya a pasar las luchas por televisión y a lo mejor por Canal 4. Qué bueno, aquí, ¿no? En Guadalajara, sí. Y entonces pues eso ya se está cocinando, estamos platicando, ya estamos en plática, ya estamos casi por cerrar y traer un evento ahí a la Arena Jalisco con luchadores de experiencia, ya así como puede ser Octagón, como puede ser un Fuerza Guerrera, puede ser Canek, Mil Máscaras, o sea, todo ese tipo, todos esos luchadores que dieron el todo por la lucha libre, pues a lo mejor van a estar aquí en la Arena Jalisco y grabadas a lo mejor las luchas, ¿no? Ya fue en algún tiempo la Cueva de los Independientes de Guadalajara, la Arena Jalisco. Sí. ¿Volver a hacer lo mismo que antes? Exactamente, de eso se trata, para traer a todos estos luchadores que dejaron huella aquí en la lucha libre y pues ahí meter otro tipo también, otros luchadores también jóvenes para que sean buenos programas, que la gente esté combinado, ¿no? En este combinado. Foguearlos. Exactamente. Muy bien. Pues tenemos ganadores ahorita, Jenny. Así es. Para la Arena Jalisco, Valentín García Medina. Para Martes de Glamour en la Coliseo, José López Evangelista, Irma Íñiguez Ibarra y María del Socorro Caldera Mayagoitia. Y para hoy domingo, Irma Medina Nudillo, María Elena Trujillo Medina, Guillermina Ángel, Rafael Dávila Zapata, Juan Ramón Martínez Álvarez, Salvador García Jaramillo, Carlos Arturo Abeles Hernández y Ramón Vázquez. son para el día de ahora. Vázquez, el viejito, mira. Y y tenemos también saludos. Ni nada. Saludos a todos en la cabina de parte de Valentín García Medina. Dice que qué guapo está Draego, dice Dayana Mariano. Dayana Mariano, Dayana. Ah, perdón, yo pensé Mariano, que Valentín. Luego dice, saludos. La máscara hace guapo a cualquiera. Oh, mi abuela. ¿Qué fue? Yo soy guapo sin máscara o con máscara. ¿Ves, Maquito? Por eso se la anda luego allá, bueno. Ya saludos a Omega y a Draego de parte de Beto. Dicen por aquí, es todo. Muy bien, están los ganadores. Omega, pues bienvenido a Super Libre. Esperemos que pronto regreses. Ah, y tienes una sorpresa para el público. Claro que sí, ya estamos aquí comentando en cabina. Voy a regalar una camisa de la Legión, una playera oficial de la Legión. Ya aquí los compañeros de Super Libre darán las bases para concursar y ganarse la playera. Y pues muy agradecido, como les dije al principio, por la invitación. Es mi primera vez, como dijo... En radio. A ver, ¿a qué le pasa al que es su primera vez? Ah, sí. Ah, no, párate. Me gustó mucho estar aquí con ustedes, compartir el programa. Ya me había tocado estar en otro tipo de programas de radio, pero este lo siento más serio. Es un programa mucho más serio. Serio en lo que hablamos, pero un desmadre con lo que... Sí, claro, dentro de lo que cabe, ¿no? Sí. Pero muy feliz, me da un gustazo conocerlos a todos ustedes y posteriormente aceptando sus invitaciones, que me la hagan llegar y aquí estamos a la orden del día. Pues yo que desde cuando le decía al dueño... Vamos a traer a la Legión. Oye, Omega, no, es que me cae mal. Oye, oh. Es que mira... Que a raíz de lo de las cabelleras... Que, como que no, como que el señor... Pues es rudo, tú crees que lo voy a estar invitando cada rato. No, pues no, ¿qué pasó? Bueno, Paquito, pues ni modo, ¿verdad? Dirá el abuelo, pero tragamos, mijo. Bienvenido, entonces, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Y mandando un saludo a Beto, al... Que ahorita... ¿Beto? Sí. ¿Beto Arcido? Beto Urri, algo así me dijo. Pero un saludo para él. No, pues... Y luego que acá, mira, está muy... No sé de quién me acuerdo. Bien entrado de WhatsApp. Tiene escuela, ¿eh? Tiene escuela. De las redes sociales. Y ah, vaya, que qué escuela. Está platicando con Dayana, la chica que dice... Es que hay que atender primero a los fans. Llama. No, pues gracias por la invitación y aquí estamos pendientes para lo que se ofrezca. Un saludo a Carlita Franco, que es mi admiradora. Fue el número uno, pocas palabras. No sabe decir fan, admiradora porque son fanses. Es que es fans de corazón, ella sí. Llora, cada que me pegan llora, ella sí. Pues yo he seguido. Ya de tener ríos y ríos de lágrimas. Carrillo, tú también ya eres de casa, bienvenido, ¿eh? No, pues gracias por la invitación y los esperamos ahora ahí en la Arena Jalisco a partir de las 7 de la tarde. Todos los niños. Un peso. Ah, gratis. No, yo gratis, ¿para qué un peso? Gratis. No, gratis. ¿Qué? Pues no le hacen, ¿qué tiene? Que le tiran quien sea. Aquí es gratis, para que vean que la Arena Jalisco está con el pueblo. Y deja que los luchadores, los aficionados toquen a los luchadores. No, estén enojando, ¿eh? Yo por mí que se los lleven a su casa, ¿no? Muchachos, no se hagan exclusivos, vénganse con todas las fanses. O sea, dice la señora, a mí ni me pelan los mendigos. O sea... Pues me fue a reclamar a mí porque yo soy la voz oficial de la gente. Arriba de las gradas, no vas a subirte a las gradas a saludarla. No, súbete. O sea, súbete y ya estaba abajo, ya se había terminado y de repente así como que no, pues agarran exclusivos a los luchadores. Yo sé que llevas a la familia, pero pues también dale chance a las demás. Bueno. También tienen su corazoncito y mastica chicle. Señorita Jenny, muchas gracias. Gracias, un placer haber estado aquí con ustedes y nos vemos el siguiente domingo y al ratito en la transmisión en la Arena Coliseo. Alejandro Espinosa. Bueno, la dinámica para la camiseta de Omega, de la Legión. Vamos a poner en la fanpage de Programa Super Libre. No vamos a poner foto, vamos a poner que ahí pongan su comentario y el comentario que tenga más likes se va a llevar la camiseta y lo vamos a invitar que venga el próximo domingo a recogerla. Muy bien, el próximo sábado el ganador. El sábado como a las 12. En la noche, no, como en la noche. No, para que les dé chance, mediodía, ¿no? Mediodía, como sí. a las 4 o 5. Pues ahí está bien, muy bien. Oye, pero le avisas a qué talla, porque si se la gana alguna aficionada, de repente... Grande. Talla grande. Queda grande. Para que quepa limón, porque mejor ya que ves, omega la mina y ya se dan cuenta. Digo, la playera. La playera. La playera. Pues, Paquito, es día del niño. Paco, no termino con la palabra. Es día del niño. No hagas pausas, me dice mi mamá. Pues bueno, mamá. Es día del niño. Y tú dices, qué mente tan cochambrosa tiene. Gracias, Paquito. Señores, pues ya nos estuvimos ahora sí que divirtiendo esta tarde de domingo. Agradecerle a nuestros invitados que estuvieron aquí con nosotros de la Arena Jalisco. Así es que usted no se lo puede perder. Niños gratis también. Y bueno, pues ahora sí que agradecerle a toda la gente que estuvo en casita abriéndonos sus oídos para prestarnos su atención y llevarles esta información de lo que pasó. Y agradecerle a don Pablo Romero que pues ahí está, fiel a lo que es la estación, escuchando siempre Super Libre. Muchas gracias. Venegas. Pues muchas gracias, Botamán, amigos y compañeros, a los invitados, y sobre todo a Ringo Mendoza, que nos atendió muy bien este, y a su familia, este sábado, que algunos no pudieron ir, pero nosotros la gozamos. El martes pueden ir, todo gratis, ¿eh? La tilapia atravesada. Ay, y todo. Híjole, ¿no? No. El martes todo gratis. Tuvimos 4 y 5. Oye, el martes todo gratis, ¿eh? Comida y todo, para los que quieren ir a Mezcala, todo gratis la comida. El martes es día de las Chivas, ¿no? Sí, de la Santa Cruz, del Cruz Azul y de las Chivas. Ya ves, yo quería ir, no nos llevaron, Paco. Arriba las Chivas. Pero aquí el señor tenía que actuar en un comercial. Ah, sí. Ay, Alejandro. Pero ya para pañal está grande. Sí, no. Era de agua, Paco. Eso que se lo dejen al Botamán, no se te entiende ni madre. Bueno, oigan, somos... y felicitan a la señorita Jenny, que ya participó en su primer casting para comercial. Ah, felicidades, señorita Jenny. Pues es la única que llevaron. Y no. Iban otras, no. Ya no. Vámonos. Eddie Monster, que está allá en cabina, escúchenlo los sábados a las 6 de la tarde. RPM 33 revoluciones por minuto. Especial de quién el próximo sábado, Lex Zeppelin, para que lo escuche. La señora Montes, que también. Oye, ayer parecía niña Dios ayer. Dios mío. La señora Montes nunca viene a saludar a la gente. Me da vergüenza, es muy tímida. Dile que venga a saludar a la gente. No quiere. Bueno, saludos al Juanjo también y a todos. Bienvenidos, gracias. Nos vemos a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo. Ya me voy, ya me despido. No me ¡cállate ya, Botamán! Quítenle el micrófono a este, vámonos. Hasta tres con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.